Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos todos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics. Nunca sé qué decir ya, ya no ni me lo preparo, qué triste. Pero falta algo ahí. Qué triste, lo que es la confianza da. No sé, donde Isabel Pantoja nos canta los coros. Ah, bueno, está bien. Hostia, los coros, está bien. Pantoja tiene que ser. Bueno, lo lamento, fue lo único que se me ocurrió. La próxima vez, haberlo pensado antes. Claro. Está, es lo que hay. Bueno, lo que decía, bienvenidos todos. Queremos arrancar agradeciendo comentarios en el blog, que la gente nos sigue dejando comentarios sorprendentemente y cada vez más. Y no son insultos, Claro, sí, que sí, es lo raro. Nosotros esperábamos más insultos y parece que no. Y no son insultos, no son familiares. No. Nadie existe. Cada tanto que hay alguno que no conocemos. Claro. Hay gente que no conocemos. Hay gente que enviamos nosotros, vamos y a conocer, habla bien pero de nosotros, me estoy entrando a preocupar. Bueno, no, está bien. Vale. Bueno, repetimos, cualquier persona que escuche esto a través de otro canal que no sea la web, pueden buscarnos en Salón de la Justicia Podcast, así todo junto, .com. Sin el artículo, sin el Salón de la Justicia Podcast.com. Y ahí, si queréis dejarnos comentarios o queréis dejarnos mensajes o queréis proponernos temas, que eso estaría bien. Ah, que pero hoy vamos a cerrar con un tema propuesto por un 80. Ah, ¿ves? ¿Ves? No, pero creo que están hablando musical. Cosas vos sí. Hablas de una canción y sí, hablas de pero temas. Ambas cosas, de temas también, ambas cierto. Cosas pueden hacer. Proponernos el tema musical para el DJ. O el tema del que quieran que hablemos. Para el DJ Aguilera, el doctor. O si queréis proponernos algún tema del que hablemos o alguna tele, algún film. ¿Cuándo llega el mixtape para Spotify del DJ Doctor? La selección de la primera temporada de las canciones del salón. Ríete, pero yo estoy pensando en hacer una columna de Spotify, o sea, una lista de Spotify con todos los temas. Y que sea accesible en la web. Y me parece que una foto tuya con lentes negros, los auriculares y una mano arriba de un mezclador. Los auriculares agarrados así con la mano, ¿eh? Claro, obvio. Y una cara de digital libre, así, cara de. Y ponemos DJ Doctor Aguilera presents. DJ Doctor Aguilera, ¿cómo es? El Resident. Featuring. Bueno, vamos al tema. Hoy toca hablar de Hellboy. Ay, tenía ganas. Un sentimiento. Tenía un ganas sentimiento para mí. ¿Qué personaje y divino? Y luego hablaremos de película. Hablaremos de película, en este caso. Akira. Una película extraña, oye. Vamos raros. ¿Sí? ¿Te parece extraña? La película, sí. Sí, sí lo es. Muy buena. Ya llegaremos allí. Ya llegaremos. Y después seguiremos con algunas noticias por ahí y luego vamos a las sugerencias y nos vamos. Creo que vamos justos de tiempo. Mire, se ha acabado el tema y todo, se ha acabado la música. Así que, ¿vamos a arrancar o qué? ¿Sí? Venga, dale. Y arrancamos con el tema de iba a decir de la semana, pero es quincenal. Bueno, con el tema del programa. El tema de la quincena. El tema del programa. El tema de la bisemana. Es igual. Me voy a liar. En el que hablamos hoy Hellboy. Hellboy, que es personaje, aunque dentro de Hellboy podríamos hablar del universo entero ya, ¿no? Creo que una de las grandes cualidades que tiene Hellboy es que enmarca a un montón de personajes que parecen menores, pero todos son tan entrañables que se logran su espacio. Claro. Y han ido creciendo y han tenido sus propias páginas al punto o revistas. Al punto de que forman su propio grupo sin Hellboy. Sin Hellboy, exactamente. Sí, ya estamos corriendo, siempre lo mismo acá. Vamos en orden cronológico. Arranquemos. Creación de Mike Mignola, ¿a partir de qué año? 93 pone aquí. 1993. Uh-huh. Y el primer guión no es de Mignola. No, es de Byrne. Es de John Byrne. Ah, lo cual significa una cosa, que Hellboy es casi que un hijo directo de dos tipos que crecieron a la sombra de Jack Kirby. Está bien, yo iba a decir. Chupito. Chupito Kirby. Yo voy a decir que lo de Byrne es una colaboración muy puntual porque es a partir de una. Es ese guión que es Semilla de Destrucción. Ni siquiera es el guión. ¿No? La historia es de Mignola. Lo que le hace el amigo John es escribirle los diálogos y darle un poco de forma. Lo que pasa es que Hellboy nace a la luz del sello Legend. que ya lo habíamos mencionado la otra vez, que es cuando un grupo de autores, todos de bastante prestigio, comienzan a tener su insert, digamos, dentro de Dark Horse, ¿sí?, que era el sello Legend, reconocible por una cabecita de la Isla de Pascua, que incluía, lo dijimos la vez pasada, pero repasemos, a Dave Gibbons, Jeff Darrow, Byrne, Mignola, Frank Miller. Y creo que me falta uno, porque creo todos, que eran seis. Por lo que estás diciendo, todos luminosos y gente de luz y toda gente linda. Le encantan los unicornios y los... Creo que igual, sacando a Miller, el resto son tipos más o menos normales. No, no, pero digo en cuanto a lo que dibujan. Ah, actúan, eso sí, sí, no, sí. Como persona, sí, no sé. Bueno, Miller además lo es en su espíritu. Justo pero... es decir que Miller ahora, cuando estuvo en Rosario, era un encanto, ¿eh? O sea, toda su fama de tipo maleducado y demás... Se ve que en Rosario funcionó como bálsamo. El día comió bien, sí, desayunó fuerte. Sí, sí, lo recibieron con cariño. Debe ser eso. Bueno, en la idea del sello Legend era que cada uno de ellos pudiera, en solitario o en colaboración con otro, hacer su propia historia. Uh-huh. Así es que, por ejemplo, Miller con Dave Gibbons hacen Martha Washington, que es un personaje que lo continúan en varios volúmenes. Sí, Hard-Boiled también está por ahí. Hace Hard-Boiled, Darrow solo. No, con Miller no, también. Con Miller, ¿no? No, Miller en ese momento estaba con Sin City. Miller está también con Sin City, que también surge en Legend. Y Mignola hace Hellboy, que según cuenta Mignola, en una entrevista yo leí hace años, era como un personaje que tenía en la cabeza hacía mucho tiempo, sin tener muy clara lo que sería la mitología del personaje. Lo que él sabía era que había un comando en la Segunda Guerra Mundial que intervenía en el momento que los nazis estaban haciendo una suerte de hechizo, ya en las postrimerías de la guerra, cuando los nazis están casi derrotados. 1944 arranca la historia. Claro. Y ellos intervienen, interrumpen, y en lugar de los nazis convocar a lo que quieren convocar, termina apareciendo un niño infernal, que es este demonio rojo, que terminará teniendo una mano de piedra, que significará a posteriori mucho más. Claro. Arranca con una primera formación antes de Hellboy, ¿no? Eran tres personajes, el que termina siendo el padre de Hellboy. Claro, no, sí, hay tres científicos que se unen al comando. Hay una que es una espiritista. Una espiritista, uno que después se termina volviendo un villano, pues, a raíz de que la aparición de Hellboy le cambia el paradigma del mundo. Uh-huh. Y el doctor Brutenholm, que es el que lo termina casi que adoptando y siendo el padre del pequeño niño demonio. Sí. Que a pesar de ser un demonio, es un niño. Sí. Lo que cambia un poco cómo es que lo recibe todo ese grupo. Y nos muestran con esa formación y un poco más, de una forma que previo Hellboy ya había algo de... Sí, se supone que igual el Instituto de Estudios Paranormales ya existía. No, lo forman a partir de ahí. A partir de eso. Claro, pero al margen de eso hay un superhéroe que nombran. Sí, Lobster Johnson. La antorcha. Sí. Que es el que deja el arma. Que lo traen de Estados Unidos como un héroe a resolver el... Pero no forma parte del grupo ese. No. Para ese hecho, puntualmente. Claro, pero a lo que voy es que sientan la base de que antes de Hellboy ya habían superhéroes. Sí, claro. sí, pero Hellboy no es un superhéroe. Eso me parece que es muy importante. Aparte, fíjate que el simbolito de la sección que se arma... Es una mano que sostiene una espada. Es una mano que sorprende una espada y tiene que ver con ese antorcha de alguna manera, creo. ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Es AIDP? ¿ODIP? No, nunca pensé, nunca le dediqué un segundo a semejante reflexión. BPRD sería en inglés, ¿no? BPRD sería en inglés. Yo la conozco por la sigla en español. Es el Buró de Investigación Paranormal. Sería BDIP. BDIP, sí. Bueno, ha habido traducciones varias. Con las traducciones vamos a tener más que una discusión ahí, ya veo. Porque con Lobster Johnson en España le hicieron una cosa extrañísima. ¿Cómo le pusieron? La langosta Johnson. Bogavante Johnson. Bogavante. Johnson. Sí. Igual Bogavante es una linda palabra. Suena bien, pero es un bicho. Sí, bueno, Lobster. Lobster también es Bogavante. O sea, Lobster es langosta en teoría, ¿no? Pero bueno, queda raro. Bueno, una cosa que a mí me parece tan caótica como interesante es que creo que es evidente a lo largo que van pasando los primeros volúmenes, ya con Mignola solo después. Sí. Que no tiene mucha idea de para dónde va. No, de hecho, el ejemplo de eso es que él dibuja diferentes volúmenes, diferentes historias, y son... no tienen nada que ver con la cronología del personaje. Desordenadas. Completamente desordenadas. Desordenadas cronológicamente. Y las va editando así, y hay un momento en el que parece como que dice, bueno, voy a darle un sentido a esto. Yo y creo empieza que... a dibujar y a escribir para rellenar los huecos. Sí, encuentra la identidad recién cuando escribe Hellboy y baja al infierno, ¿no? Yo te diría yo creo que antes. Antes. ¿Eh? Sí. Para mí va quedando claro cuando vos vas teniendo historia, sobre todo que ves que los libros reúnen un montón de historias cortas. Uh-huh. Ahí es Mignola tenía ganas de dibujar a Baba Yaga. Mignola sí. tenía ganas de dibujar un demonio japonés. Sí. Mignola tenía ganas de dibujar zombies sureños. Tenía ganas de enviar a Hellboy al África. Exacto. Y lo envía al África. Entonces, en esos libros, la historia general, si se quiere, no avanza un carajo. Básicamente no. tenés. No, y además son historias cortas. Y argumentos extremadamente reiterativos. Uh-huh. Donde el chiste es ver los dibujos de Mignola. Porque es uh-huh. Hellboy llega a un punto donde pasa algo malo. Y se agarra a tortazos. Aparece, se agarran a tortazos. Fin. Sí. No hay nunca un desarrollo, ni siquiera te diría una complicación más allá de Hellboy se lleva un par de piñas y lo termina arreglando. Se caga en todo, de un buen puñetazo. Da un puñetazo y se acaba todo. Y en cambio, empiezan a aparecer libros como es casi un coloso. Despierta el demonio. Ese para mí es el punto que empieza. De hecho, Despierta el demonio es antes que casi un coloso. Despierta sí. el demonio es, no sé si es la segunda historia. Es la cuarta. Es la tercera. La cuarta, porque la segunda es Los Lobos de San Augusto, sí. donde. Hay un intento de avance porque aparece una doctora que ya es parte del buró, pero también termina con los lobos aparecen y Hellboy les pega. Luego hay una de historias cortas y luego llega Despierta el demonio, donde ahí sí, yo por lo menos, voy notando que el tipo dice, bueno, un desarrollo. pasa esto otro, claro. empieza a girar el misterio de qué es la mano derecha de Hellboy, qué significa, uh-huh. y todo eso... Pero si tú miras la cronología, perdona que te corte. Si tú miras la cronología. No te perdono. Hermano, pues no me perdones. No, si miras la cronología e intentas leerlo, porque después existe una cronología ordenada que se publicó en diferentes años, sí, pero si luego puedes leerlo en orden para leer la historia del personaje. Cada historia al principio despierta un demonio, que es la cuarta en cuanto a publicación, es como la número 20, 25. Tienes que leer 20 números sí, antes. Sí, sí, claro, porque hay una grande. Y que en realidad ni siquiera sé si tiene mucho sentido de la lectura cronológica. Porque las historias cortas previas donde hay un Hellboy más joven no aportan no gran aportan cosa nada, pero a lo principal. Lo que sí que pasa normalmente es que en esas historias cortas, cuando arrancan en las primeras 3, 4 o 5 viñetas, te dice, Hellboy está en tal fecha, está tal en tal año, sitio. Claro. Es que se le puede hacer un seguimiento cronológico de los viajes de Hellboy. Es que sí, en realidad el parteaguas en la historia de Hellboy es el primer libro. Semillas de Destrucción claro. es a partir de la historia que nos importa de Hellboy y todo lo demás es lo que pasó antes de ahí. Claro. Eso Mignola lo mantiene unos años, de hecho sobrevive a la destrucción del sello Legend, que no fue nada muy dramático, creo que directamente nadie más, sacando a Miller y a Mignola, nadie siguió publicando lo que estaba publicando bajo ese sello, y sí. Miller y Mignola dijeron, no tiene sentido por nosotros dos mantenerlo, claro. Se quedaron en Dark Horse, todos contentos. Ya está. Mignola cierra ese arco de la búsqueda del guante y demás, y Hellboy se va del buró. Uh-huh. Ahí me parece que hay como un cierre y donde incluso Mignola, que hoy día está retirado, ya dijo que él no va a dibujar más historietas, Mignola incluso se retira del personaje y queda en manos de un montón de otros autores, sí. que es donde lo que contaba Andrés. Entre muchas otras cosas aparece la serie del propio buró, que como serie no sé si no llega a rivalizar en longevidad. Sí, es muy probable porque hay mucha cosa hecha. Y bueno, y ha habido historias también de Abraham Sapien. No, que tiene eso en la isla. Y empieza a haber un montón de historias de los personajes. Y cabeza de tornillo. Sí, cabeza de tornillo, Frankenstein, creo. Y del mundo de Mignola. Y el que es gaseoso. El que tiene que es como misterio. Lobster Johnson, el cazador de brujas. No, sí, pero esos son anteriores. Sí, son sagas que van apareciendo. El Sir Edward Grey, que es el cazador de brujas. ¿Cómo se llama? Lobster Johnson incluso tiene un spin-off. ¿Cómo se llama? Son cuatro números. Aparece incluso en la segunda película del Toro. Claro, porque después el que decís vos de gas, que ahora no me sale el nombre. Casco, no. El de casco, claro. Ah, que, sí. Es gasa espera, dentro de un traje. Sí, es buenísimo ese personaje. Seguí que yo te lo digo. Bueno, tenés también la propia doctora, que no me acuerdo cómo se llama, que es la que aparece en Los Lobos San Augusto. Te diría que es el personaje humano sin poderes que más dura, porque bueno, pasan los números. Es importante nombrar a Liz también. Liz, que maneja. Ya lo encontré. Johan Kraus. Johan Kraus. Que termina en IDP. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Acaban siendo el homúnculo, que es aquel. Eddie Pérez sería el homúnculo. Johan Kraft, el homúnculo es aquel tipo de barro. Que aparece. Que lleva con la especie de hebilla detrás. Que es buenísima, es buenísima la historia. No, lleva una hebilla en lo que sería el paquete. Y claro, lleva como colgando esa hebilla. Y hay un momento muy divertido en una de las novelas gráficas en el que le hacen ponerse pantalones. Porque dice, no puedes ir desnudo por la vida. Y el tipo es un tipo de barro. Es una sí. Y se pone unos pantalones y, claro, encima de la hebilla pone el pantalón y es peor. Porque parece... No, ¿sabes qué? Quítatelo. Sí, el Roger, el homúnculo, nace en Casi un Coloso. Sí. Cabe decir que Mignola, antes de arrancar con Hellboy, hizo varios trabajos de Batman. Sí. No, y trabajó en otras cosas. Hizo el Fantasma... Fantasma Errante también en DC, dibujado por él. Bueno, y no se olviden de una de las maravillas del universo de DC ciencia ficción, que se llama Iron Wolf, con guión de Howard Chaykin y dibujos de Mignola. Sí. Y es una gloria. Y Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. Otra saga muy bien, que ahí se mete con el Cuarto Mundo. Es que para cuando Mignola agarra a Hellboy, era uno de los dibujantes cotizados. No sé si de los más cotizados, como... Tres años a cargo de Hellboy lo terminan volviendo. Con una identidad muy propia en el dibujo y que crea incluso una escuela, básicamente, porque mucha gente imita. El uso de los negros, de las sombras. Un dibujo que aparte es para Hellboy. Sí, claro. Tiene toda la lógica que sea que él sea el inventor de toda la idea. Sí. De hecho, lo decíamos también en un podcast anterior, Hellboy es de los últimos personajes que uno puede decir se vuelven parte de la cultura pop sin tener 70 años de historia, ¿no? Eso es lo que decimos, nacer en el 90 y tanto, en el 93, 94, así que... Sí. Es un millennial. Es un millennial total. Hellboy es un millennial. Y bueno, yendo un poco más abajo a todo lo que nos referimos, a mí lo que me encanta de Hellboy es de dónde surgen todas las historias. Cómo el tipo abreva en Edgar Allan Poe, en Lovecraft, en el folclore tradicional europeo. No solo europeo, hoy nombrados a Japón también. Sí, toma mitología. O sea, Mignola era muy fanático, porque está vivo. Muy fanático, pero vivo. Es un tipo joven, además. De las mitologías. Fanático y se le nota. Muy informado de las mitologías. Exacto, hay mucha cosa que el tipo. Es el Kike Alcatena del norte. Del norte, va, más o menos. Y eso, la manera en que él logra mezclar o engranar piezas de todas las mitologías como una casi como una unidad y que no cae en el mainstream, ¿no? Porque el tema de ponerle Baba Yaga es que en realidad para mí lo que combina maravillosamente bien Mignola y te diría que luego cuando lo siguen capaz que lo siguen mejores guionistas, pero hay cierta parte del espíritu. Yo, por ejemplo, cuando Mignola se retiró del personaje lo seguí muy poco. Porque para mí había como un encanto en Mignola que los otros no logran sostener. Para mí Mignola combina tres cosas. Ese amor por el folclore, un amor descarnado por el folletín, porque lo que el tipo tiene es la cultura pulp, totalmente metida, y por eso incluso la estructura sencilla, directa. Claro. Y tiene una simpleza, y hasta a veces te diría una torpeza narrativa, que lo hace muy encantador a Hellboy. Sí. Que muchas veces las historias no tienen... mayor vuelo. No, es entrañable el personaje. Exacto. Algo que después, cuando le agarran otros guionistas, no me meto en otros dibujantes, porque incluso Mignola escribe para otros dibujantes y no se siente tanto el efecto. Lo que termina pasando para mí es que me lo elaboran de más. Sí. Que parte del chiste de Hellboy era esta leyenda, no sé qué, pero en definitiva vos sabías que él, Abraham Sapien, Liz e incluso un par de desgraciados que iban, porque aparte tiene una tasa mortandad bastante alta, formaba parte del buró, iban a terminar a los roscazos contra alguna entidad. Iba a haber algunos unos diálogos muy parecidos a lo que sería ver a la Mole agarrándose a piñas con o la masa, dirían. Sí. Pero en algún momento te encontrarías con eso, ¿no? No, la cosa, la masa es Hulk. La masa es Hulk, la cosa. Pero en algún momento te encontrarás con eso, con Hellboy agarrando del cuello a un bicho extraño y dándole batacazos. Es que incluso en algún momento siempre era... basta de explicaciones y mitos y no sé qué, tomar rosca, pimba. Sí, listo. Pero al mismo tiempo hay un detalle muy importante, que es que Hellboy busca... la humanidad. O al menos está cerca de ella. Sí, siempre. Vos sabés, bueno, pero a mí ahí ya es donde nos metemos justamente, capaz que en unas elucubraciones que no sé si son del primer Mignola. Para mí el asunto es que es muy sencillo, no importa qué sea, sino importa quién te ha criado. Y el tipo lo cría una persona que es un encanto, que es el profesor Bruttenholm, Y eso hace que Hellboy esté parado del lado correcto, por quién lo educó. Claro. Y a pesar de que vengan miles de demonios a explicarles que él es uno de ellos, el tipo no se va a mover un centímetro de lo que sabe que está bien. O sea, me parece que ahí Mignola maneja un concepto como la moral y el bien y el mal muy a la usanza de Mignola, es muy blanco y negro. Sí, sí, sí. Y a Hellboy le enseñaron lo que está bien es pararse y defender a la humanidad. Claro. Y él no va a dudar al respecto nunca. Es que además es esa la situación siempre. Él va a decir, sí, sí, sí, sí, mientras carga el arma. Sí, desde ese punto, ¿no? De sí, sí, que sí, que sí. ¡Bum! Ya está. A otra cosa. A otra cosa. Sí. Y es muy bueno que además, por ejemplo, eso nunca cambia, tiene pésima puntería. Sí, sí, lleva una pistola pega gigante. Pega un tiro de cada seis que dispara. Sí, sí, sí. Al final es eso, acaba agarrando un palo o un garrote y es más efectivo que con la pistola. No, y que no es una pistola común, ¿no? No, que es no, es un cañonzote. Parece una pistola de bengala. Sí, de sí, nada, es tan grande que es. Claro, claro. Es tremenda. Yo no sé qué calibre debe ser eso. 50, calculo. Más o menos, no sé. Sí. Para elefantes mínimo. Sí. Pero claro, tiene que calzar en su mano también. No, no en la mano derecha. No, no en la izquierda. En la mano derecha no, la mano derecha no sirve para nada. Para nada. Una rosca. Exacto. Porque al final. Una hostia, una mangusa. Otra cosa que tenemos que me gusta destacar es, y que le dan presencia al personaje también es. Yo qué sé, las cosas muy muy tontas, ¿no? Le gustan los gatos. Sí. Esos detalles. Esos detallitos buenos, ¿no? Son fantásticos, ¿no? Que le gusta comer dulce, pero no sé qué. Todas esas chorradas que te van tirando cada dos por tres. Le dan ese encanto al personaje. Le agregan. Es como un personaje que en algún punto es hasta medio melancólico. Sí. Tiene como una melancolía. Tiene la melancolía del bicho que sabe que es único. Y que sabe que está solo en realidad. Y que por mucho que tenga amigos y amigas, él está solo. Bueno, ahí va con el concepto de que busca la humanidad. Porque aparte también el tema de que se lima los cuernos va por ese lado. Quiere mantenerse... Claro, porque eso es una cosa que seguramente todos habrán visto, ¿no? Que es esa la pinta que tiene el personaje con los dos cuernos cortados y él se va cortando los cuernos. Los cuernos le siguen creciendo. De hecho, en un momento medio dramático se los arranca. Me acuerdo donde como que le quieren hacer abrazar su costado demoníaco. Costado demoníaco. Y él se arranca los cuernos al instante. Exacto. O sea, el hecho de que se corte los cuernos significa eso, ¿no? Que él renuncia a ese demonio que en realidad es de alguna manera. Sí, que tiene mucho. Y podemos ir conectando esto con las películas, ¿no? Sí, que para que hacer también una, pasa en... para hacer como una rápida semblanza, hay dos películas del personaje. Exacto. Hellboy y Hellboy el Ejército Dorado. El Ejército Dorado. Con el Golden Army. Maravilloso Ron Perlman, un fenómeno. Ambas dirigidas por Guillermo del Toro. Maravilloso. Genial Guillermo del Toro. Ambas cuentan con la asesoría de Mignola, algo que eventualmente parece que terminó saliendo mal porque nunca se pusieron de acuerdo para la tercera. Claro. Y es por eso que actualmente está en producción una nueva entrega del personaje. Dirigido por Neil Marshall, que a mí me parece que está muy bien también. Neil Marshall es el director del Descenso, una maravillosa película de terror, que si no la vieron, señores, se las recomiendo muchísimo. Anoto. No miro terror. Hay una imagen revelada de Hellboy, que es con el actor este de... David Harbour es el nuevo Hellboy. Y la foto está increíble. Y viene para diciembre. Y lo que prometen es... hacerlo más cercano al cómic. Sí, es cierto que la versión de Del Toro era bastante cercana, pero era muy Del Toro. Y había como muy aventurera, poco oscura. Y el propio Hellboy tenía además como era como incluso como una especie de. Había una historia de amor que es algo como Hellboy medio que le agregaron, sí, agregaron una conexión entre Sherman y él que no existe en el cómic. Claro que no. No, en el cómic, exacto, con Liz, en la película hay como un rollo amoroso que nunca pasó en el cómic. No, nunca. Es más, él sí que tiene relación con alguna chica. Con la doctora del ¿cómo es? El coso de los lobos. Los lobos San Augusto. Con esa doctora tiene como una relación. Sí, esa que es inglesa y que tiene... Está muy poco marcada. Es que hay un cómic que leía, es que lo leí hace tiempo, no recuerdo cuál de ellos es, en el que él acaba recuperando incluso la espada la Excalibur y tal y cual, y usa Excalibur para matar a algún demonio extraño o alguna diosa extraña de no sé qué. Sí, sí, sí. Y en esa... Evidentemente está en Gran Bretaña, si no recuerdo mal, en Escocia. Es donde encuentra todo eso. Y también allí tiene un romance porque salva. Bueno, la doctora esta es escocesa, así que capaz. O sea, ¿qué puede ser? No es en la historia donde la rescata ella. Que debe ser. Abe Sapien está medio como roto Cuando Abe Sapien no está sí, medio roto. Es que Abe Sapien ya es un problema. Es un tipo que solo vive bien en el agua. Y aparte, invariablemente, en todas las historias que hace mancuerna con Hellboy, a él le pegan lo mismo, pero lo sufre mucho más. Claro, claro. Porque mira, en Wikipedia incluso te dicen que Hellboy mide 2,10 metros y pesa 180 kilos. Evidentemente, Abe Sapien debe pesar una cuarta parte. Te llevas la misma torta pesando una cuarta parte, te duele 4 veces más. Claro. Bueno, nos estamos dejando de lado... Capaz que el único antagonista que se repitió varias veces, que también, como es la usanza del Piñola, está tomado de, en este caso no del folclore, sino de la realidad, porque es Rasputín, el monje loco, es el mayor enemigo de Hellboy por un par de números y más allá de su muerte. Yo creo que en realidad no sé si es el único antagonista, porque... No, dije el mayor. Es el mayor, mayor o el que más hay varios por etapa, me parece a mí. Hay, voy a citar un libro puntualmente que también debe estar dentro de los materiales que utilizó o que Miñola conoce muy bien a la hora de mezclar, sobre todo el tema de ese nazismo decadente, de ese nazismo final persiguiendo la... ¿Cómo se llamaba? La Orden Thule. La Orden de Thule. Sí, eso es el, que eso es en hindú. No, hay un libro... No, la Orden de Thule es la orden nazi que buscaba los objetos oscuros. Sí. Se convirtió casi en una leyenda urbana, pero existió ahí, una leyenda. Existió con fulanito de tal y Hitler los mandaba a buscar cosas. Pero me refiero que luego le han dado, por ejemplo, estuvo en Montserrat, en el lado de donde yo vivía, en Cataluña, estuvieron en el monasterio de Montserrat buscando el Santo Grial. Evidentemente nunca estuvo allí, o si está lo tienen aún, porque nunca lo encontró. Lo escondían muy bien. Lo escondían muy bien. Hay un libro entonces que se llama Los Arcanos Negros de Hitler, que habla de todo ese costado de Hitler místico. Y de todas las vinculaciones místicas, de todas las búsquedas que se hicieron implicadas, o sea, mandadas por Hitler, con respecto a montones de cosas. Fueron a buscar el arca perdida y suerte de Indiana Jones. Claro, que si suerte no, que estaba ahí. Claro. Igual yo después de ese episodio de Big Bang Theory que me destruyó todo, Indiana Jones no hace nada en la película. Cierra los ojos muy fuerte. Pero por eso lo que terminaba demoliendo el argumento de Indiana Jones es que si Indiana Jones no está... pasa todo exactamente igual. Los tipos van, encuentran el arca, la llevan, la abren, se mueren. Bueno, él encuentra el palo aquel con el que encuentran el arca, gracias a que él encuentra mide bien el palo. Por tanto, lo único que hace es ayudarlos. Es cagarla más. Lo único que hace es ayudarlos. Ese capítulo es increíble. Es en el momento en el que él está poniendo el palo en aquella maqueta para ver dónde está. Luz, ahí tendría que haber aparecido Germán y decirle, ¿pero qué? Y darle un capón. ¡Tate, hombre! Él la quiere encontrar para el bien, claro. Pero ahí entonces Germán aún no habría nacido, ¿no? Porque estaríamos hablando de... No, esto es pre-44. A Hellboy lo convocan en el 44, exactamente. No, para un crossover esos dos personajes. Bueno, un crossover de Batman con Hellboy, ¿por qué no? Por eso, Indiana Jones tendría... Es que Indiana Jones, en el momento que Hellboy tenía más popularidad, no era un personaje que estuviera más... Incluso la espantosa cuarta parte no ayudó en nada. Igual, ojo, ¿no? Porque Indiana Jones lo puedes identificar con Lobster Johnson. Solo que Lobster Johnson es una versión efectiva. Claro. Que de verdad sí. No es mala. Igual digo, bueno, hablando del tema de crossover, Hellboy tiene unos cuantos cruces con personajes, ¿no? Eso yo no lo sabía. Mira que he leído cosas de Hellboy y en cambio... Y recientemente tiene un crossover en videojuegos. Opa, mirá. Bueno, eso... Concretamente en Injustice 2. Ah, parece a darse de roscas, es verdad. Lo sacaron un DLC. Excelente. ¿Qué es un DLC? Habla en español, millennial. Para los viejos, que nos entenderemos. Un DLC es contenido extra de un videojuego cuando uno lo compra. ¿Y por qué Katso es DLC? ¿Qué significa DLC? ¿Qué significa DLC? Ya empiezo a ponerme gruñón. Ah. Si no sabemos la sigla. Oh, sí, demoraste mucho, discúlpame. Sí, sí, sí. Por sí, contrato tenía que ser antes. No, ahí me mataste. Ah, entonces le podemos poner. Voy a buscarlo. Es BLB. Porque da igual. DDT. DDT. Por ejemplo. Búscame ahí en Wikipedia. Rescatame. Estoy buscando. Rescatame, Coque, que... Bueno, yo vuelvo a causar esto. Rodolfo se las está tomando hoy por lo que hablamos de Hash. Ah, vale. Otro día. Significa... Vamos a los crossover. Otra vez tenés que mencionar a Hash. ¿Qué, cómo es esto? Es el botón. Es el botón. Engage. Puf. Loco. No, ya sé qué significa. Vamos a tener que tomar chupitos. Es muy triste, que digamos, pero significa downloadable, o sea, sí, descargable. Contenido descargable. Contenido descargable. Oh. Ay, no se puede mejor DLC. Vamos a poner una sigla que suene muy bien. Eso. No, nos hemos ido un poco. Va, sigamos en Hellboy y los crossovers. El primero que yo reconozco es con un personaje que también es de Dark Horse, se llama Ghost. una mina que es una especie de que tiene capacidad de ser fantasmal, de ser etérea. Y es un libro bastante descartable. Sí, sí, es muy livianito. Pero está, es un por cruce. Cierto, Ghost está en la aplicación Omnicomics y con cierto éxito de ventas. Estamos hablando del personaje. El personaje, claro. No del crossover. Yo solo leí el crossover y la verdad que también Hellboy también está en la aplicación con cierto éxito. No importa mucha cosa. Y después, otro, por lo menos, que el que yo le tengo mucho cariño, es que uno que lo une con Batman y con Starman. Que, por cierto, has traído. Sí, que lo tenemos físicamente aquí. Que yo no conocía y aluciné viendo a Batman dibujado por Mignola. Ah, sí. Hay varias. Ya, pero yo no sabía que lo habían... Hay una historia escrita por Mignola también, que es Batman contra algo lovecraftiano. Sí, que es un Ellsworth que está increíble. A mí me encanta. Sí, sí. Y acá está con... James Robinson es el que hace los guiones. Que en ese momento, como nos hablábamos hoy fuera de micrófono, es el guionista de Starman, que hace una saga de Starman impresionante en una serie, en realidad, porque son como 70 números. Claro, por una serie donde él reflota el concepto a través del hijo del personaje y hace un cambio bastante interesante en la década del 90. Y bueno, acá lo juntan a los tres. Y es una historia que a mí me entretuvo. Y divertida. Es divertida porque junta personajes que, por lo menos, a los tres personajes me gustan mucho. Es un lindo crossover. Y cosa curiosa, prescinde del clásico momento de se encuentran y se cagan a piñas. Sí. No. Hola, tú eres Hellboy, tú eres Batman, gusto conocerte. Y se acaba todo. Dale, el problema. Que te pego. Vamos y se acaba todo el problema. Sí, claro, porque hay un montón de gente aquí con esvásticas pintadas en el pecho que ameritan más piñas. Algo bueno que tiene la esvástica pintada en el pecho es que te deja bien claro a quién hay que pegarle. Claro. ¿Y dónde? Ahí. Claro. Y me parece que esas cosas le salen bastante bien, ¿no? Los crossover. El de Ghost, vos decías, es cierto, es medio liviano. El de Ghost, te digo, lo supe tener ese libro y me preguntás de qué va, no me acuerdo. Me acuerdo que ella le dispara mucho a Hellboy. Eso es cierto. Como si sirviera de algo. No sirve de nada, pero ella hace su mejor esfuerzo. Hace el esfuerzo. Al menos te quita, te baja el estrés. No, está bueno. Lo que me gustó de esa es que está dibujado por Arthur Adams. Que es el otro de Legend. Ah, hacía una historieta que se llamaba Monkey Man and O'Brien. Exactamente. Esa era la otra que nos faltaba. ¿Quién era el sexto de los Legend? Era Arthur Adams. Bueno, me encanta el dibujo de ese tipo. Sí, muy lindo. Hay dos adaptaciones a medios audiovisuales más, que son dos películas animadas. Que están muy buenas. Que están, para mí, te diría que igual no superan a las de Del Toro. Sí. Una que es tremenda, que es de vampiros, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que hay vampiros a granel. Ajá. Y otra que transcurre en Japón. Que esa es Iron, Sangre y Acero. Sangre y Acero, esa. Bueno, las cualquiera dos de las mucho. Dos son muy buenas películas del personaje. En un formato de hora y 10, hora y cuarto. Sí. Y una animación que rinde muy bien la animación y la historia está muy bien contada. Y creo que tiene el espíritu del cómic, ¿no? Es que en realidad, si te fijas, es un personaje que ha tenido como mucha suerte, ¿no? Porque hay una novela de Christopher Golden también que yo no leí. No, yo no sabía. Una novela del personaje, pero por lo pronto las cosas que yo he visto externas que lo adaptan ha salido bastante bien en general. No se puede decir eso casi de ningún personaje. No, es creo más. Que se debe un poco a que no es un personaje pretencioso en cuanto a fácil de llevar, me parece, ¿no? Sí, a mí las dos películas de Del Toro, con todo y que reconozco que Del Toro toma decisiones por encima del personaje, especialmente la segunda, que me parece bellísima. Es buenísima. Es linda. Porque además habla de cómo el mundo de las hadas se está muriendo por culpa del mundo humano y dónde se para Hellboy. Ahí, claro, ¿no? Claro. No, ya no son los demonios, claro, es como lo fantástico. Es otra cosa. Claro. Y me parece que cualquiera de las dos películas son rinden una mucho. Maravilla. A mí me encantan. Me parecen. Aparte tienen eso de Del Toro, que es ese con el fanatismo del tipo por las maquinarias, los engranajes. Tiene a Romperman que te da más uno a todo. Sí, todo. Puedes Romperman en cualquier cosa. Estamos haciendo unas hamburguesas y cae Romperman y te da más uno. Impresionante. Tiene la cara de Hellboy. Es él. Sí, a ver, le maquillan, pero igual... A mí Romperman me sirve para todo. Quiere ser de Heidi y yo voto por Romperman ser de Heidi. Aguante Romperman. Me encantaría ver a Romperman de Heidi. Con el pucho, ¿no? Con el pucho. Pedro, las cabras, Pedro. Abuelito, dime tú. Vamos, abuelito. Dime tú. ¿Cómo llegamos a esto? Romperman puede con todo. Romperman puede todo. Aparte de eso, yo quería decir una cosa de las películas animadas que hemos pasado muy rápido. También son dirigidas por Guillermo del Toro, veo. O sea, está en la producción. Pero creo que es el guionista, por lo menos. Es el guionista. Creo que es Talbot el nombre. No me acuerdo ahora bien el nombre del que realmente hace la parte de dirección de animación. Uh-huh. Pero es como pasa a veces con las películas de animación que dicen que son de Tim Burton y no son de él. No, son de Henry Selick. Henry Selick, pero él es el que hizo todo el diseño del personaje. Claro, la parte de animación no la saben hacer y la hace el que sabe eso. Justamente. Está bien. Bueno, está, y ahora tenemos a fin de año esta nueva, que lo que se ve, la imagen es impresionante. Y ya te digo, yo de Neil Marshall he visto todas sus películas. Son todas, se mueven en la órbita de lo fantástico. Dirigió, por ejemplo, la primera película se llama Dog Soldiers, que es un grupo de soldados escoceses que en una maniobra, tiene un entrenamiento, se topan con un montón de hombres lobo. Arriba. Después está El Descenso, que es esta, un grupo de muchachas que van a hacer espeleología a la cueva equivocada. Dirigió otra que se llama... ¿cómo se llama? La Última Legión o Legionario, que es con Fassbender, haciendo de general romano. Mira. También está muy bien. Es un tipo, y bueno, es muy La vi, esta sí, La Última Legión. La Última Legión, sí. Y Marshall es un tipo muy conocido por haberse encargado de un par de batallas en Juego de Tronos, de esas cuando todavía Juego de Tronos no tenía tanto presupuesto, y a él le tocaba hacer la batalla, la defensa del muro que hace The Night Watch. Ese capítulo es todo de él. Cuando atacan y ellos los logran repeler, digamos. Claro. Que hay unas batallas increíbles. Es una buena pelea. Esa. Gigantes. Sí, esa es tremenda. Es, aparte, es uno de los pocos, si no es el primer capítulo de Juego de Tronos, donde no cambia nunca de locación. Pasa todo el capítulo en el muro con los tipos defendiendo de los ataques de los... Sí, hay algún par de capítulos que se centran en una zona. Creo sola, que ese es el primero, que me acuerdo que me sorprendió mucho, que llegamos ahí, que es el 9 de la tercera temporada, segunda temporada, no sé. No y sé. Pasa todo en el muro con ellos bancando la toma de contra un... Aquellos que son 50 tipos, 60 tipos. Sí, y además tienen a Jon Snow de jefe, no, accidental. No, tienen, en gran parte de la batalla de jefe tienen al cara cagada que después Snow ejecuta. Al idiota que, sí, al tipo que le tiene un tirria de siempre. Sí, que igual ahí te... Que es el que mató a su padre y tal, sí. No. Sí. No. ¿Al padre de Jon Snow? No. El que es el jefe de acá se llama... No me acuerdo, pero es un veterano que básicamente lo trata horrible a Snow. Pero en la batalla te lo muestran incluso como un líder bastante capaz que pelea hasta que lo agarra el pelirrojo. Sí, porque le tiene cierto asco. Le tiene cierto asco porque... Lo hiere y el tipo queda herido. Sí, y ahí Snow es que se hace cargo. Quiero recordar que en el libro sí es, ¿eh? Ah, bueno. O sea, el jefe de la guardia que acaba... Estamos yendo de tema total, ¿eh? Pero el jefe de la guardia que ejecuta libros... A Edward Stark... No. Es, después lo envían allí y acaba siendo... Claro, bueno, pero ese que vos decís llega después. Este que está acá es el que queda cuando el jefe se va al otro lado del muro y lo matan. Cuando vuelve Snow, queda él. Vuelve Snow, este es el que había quedado. Está. Nos vamos de tema. Y trabaja Romperman. Y Romperman haciendo de. Es uno de los gigantes. De lo que sea, y ¿no? Y te da más uno. Siempre. A Romperman lo vamos a poner haciendo de Sansa. Sansa Stark. Bien, nos hemos ido totalmente de tema, pero creo que. Algo que hemos, es la norma en la este norma podcast. De este podcast. Nos pueden insultar a través de la web. Ya podéis decirnos, es que vais de tema y os liáis mucho, vais por las ramas. Pues sí, señora, nos vamos por las ramas. Así es. Intentaremos hacerlo menos, pero se nos va sin querer. No lo lograremos. No quita que no lo intentemos. Bueno, vamos a hacer hacemos corte, pasamos ya al siguiente tema. Yo creo que ha quedado bien. Sí. Como recomendamos leer algunos cómics. Recomendamos alguna cada uno. Comienzo yo con la que para mí es la más importante, que es Semillas de Destrucción. Sí, sin lugar a dudas hay que arrancar por ahí. Los cuatro números que hace Mignola junto a John Byrne, donde se presenta el concepto, ya te diría, completo, donde aparece Lee Sherman, donde aparece Abe Sapien, donde aparece Rasputín, donde me parece que con esos cuatro números vos decidís claramente si estás a bordo o no. Despierta el demonio para mí, sí, donde arranca toda la chicha. La chicha y la limonada. Yo voy a ir en orden, porque yo voy a decir la mano derecha del destino, así que más o menos estamos hablándolos todos en orden, creo. Sí. Más o menos, nos hemos saltado el ataúd encadenado, pero más o menos estamos así. Son historias cortas. Yo voy a decir la mano derecha del destino porque es ahí donde mete algunas historias cortas, pero que sigue la saga esta de la historia central. Y yo había traído este que ya dijimos que estaba acá físicamente: es el crossover de Batman, Hellboy y Starman. Me parece que está muy bueno. Si no conoces al personaje, capaz que entrarle por otro que quizás sí conozca, como puede ser Batman o Starman, te puede enganchar más con la sintonía. Y después ir sí o sí a Semilla y a los otros que ustedes nombraron, que son fundamentales. Dale, pues hablando de sintonía, echamos sintonía y pasamos a hablar de cine. Batman. Me encanta el redoble madre. Y para mí es el mensaje. A partir del redoble hay que hablar. Bueno, señores, hablamos de... Hoy vamos a tocar un tema complejo. Vamos a tocar un tema complejo, ya os aviso. A la gente que no haya visto la película y que decida, ah, mira, estos locos hablan de esta película, voy a verla. Avisamos. Es la película en la que sales del cine, si la hubieses podido ver en el cine, y sales del cine... Algo que creo que nunca se pudo. Yo creo, al menos en España no. En España no, pasó directo al DVD. Todo, bueno, al videoclub, en realidad. Acá a VHS. En VHS. En VHS, sí. ¿Viste, Andrés? Si las que significan algo, VHS. Sí. Sí. Video... Yeah. Video, video Home Stereo. Ah, gracias. Video Home Stereo, ¿era? Ah, creo idea. Que sí. Creo que sí. Tiene sentido, al menos si no nevero, dentro vato. Yo también soy de la época del VHS. Clica, frase, ¿no? No. Yo soy milenio. A ti te lo ponía tu papá. Horas y horas de ir al videoclub a alquilar. Sí, pero no pagabas tú, no cuenta. Bueno, en fin. ¿Te acuerdas de ser socio del videoclub? Claro, sí, con carnet. Es más, en casa teníamos el problema. ¿Quién tiene el carnet? Teníamos un carnet para toda la familia. Que tenías una cuponera, te iban haciendo X. ¿Qué tiempo se iba al videoclub? Es más, yo viví la época en la que ibas al videoclub y tenías las películas allí puestas y luego ibas al tipo y decías, y bueno, ¿y qué tienes por ahí? No estoy hablando de porno, estoy hablando de películas que eran copias ilegales antes del estreno y de no sé qué, y tal, y las tenía el hombre. Igual que ha pasado aquí. Que siendo justo, Akira, por ejemplo, llegó a nuestro mercado de esa manera. No la encontrabas en un videoclub. No. Akira era lo que ese amigo que sabía de manga y anime te decía, tenés que ver esto, que ver esto. Akira y Ghost in the Shell fueron durante mucho tiempo las únicas dos películas de la misma época de anime que circularon acá hasta, te diría, fines de los 90. Por ahí, perfectamente. Un poquito más. No, yo creo que ahí sí, ya había acceso a alguna que otra película. Pero bueno, vamos a hablar. Akira, vamos a definirla. Es una película basada en un manga de Katsuhiro Otomo. Cyberpunk, podríamos decir. Sí. Podríamos. Es por completo punk, post-apocalíptico. Por eso te digo, por el hecho del apocalipsis. Aquí en este caso no es tan cyberpunk como, por ejemplo, sí, Ghost in the Shell, pero está ahí. Anda ahí. Porque Ghost in the Shell creo que inventó el término cyberpunk. Como una mezcla. No, William Gibson. Me refiero a que como si tú buscas cyberpunk en el diccionario, sale Ghost in the Shell. Seguramente. Es como una mezcla de Mad Max con Blade Runner, más o menos. Sí, la sociedad no está tan devastada igual, ¿eh? No. Yo, si quieres, explico porque lo repasé. En el año 90, representa en la ¿cómo te diré? En la ficción. Sí, en la cronología de la historia. Entre el año 82 y el año 90 ha habido una explosión nuclear en Japón. Se da la Tercera Guerra Mundial. Y eso desencadena la Tercera Guerra Mundial. A partir de ahí se monta un pitoste grandísimo, muere mucha gente, pero a partir del 90 se empieza a repoblar todo otra vez. Por tanto, podemos decir que no es posapocalíptica. Porque el concepto de posapocalipsis es que no hay más nada. No, aquí no. Aquí la sociedad ha vuelto a la vida. Por eso, esto es una sociedad. Es una sociedad posguerra, sí. Como tantas veces. Posguerra nuclear. Claro. De lo cual los japoneses saben mucho. Por eso hay mucho manga que habla del tema. A ver. Tienen nefasta experiencia de primera mano. Japón es el primer país y la primera sociedad que sobrevive o que tiene que reponerse a una guerra nuclear, a un desastre. No, a una bomba, a dos bombas. Sí, nucleares. Porque el problema no es que siempre la gente dice, ay, lo que hicimos con la primera, ¿no? Los hijos de puta tiraron otra. Sí. Y tres días después, que se les dio tiempo a contar los muertos, dijo, ah, sí, pues venga, pumba. Funciona, vamos a tirar otra, es más gorda. Bueno, siempre parece que la segunda es la más grande. En fin, el tema es que esta gente rehacen Tokio, porque Tokio ha sido desmontada, y rehacen Tokio. Vas a llamarse Neo Tokio. Y estamos hablando del año 2019. Todos al unísono. En el momento que pasa la historia es el año 2019. ¿Vale? O sea, unos cuantos años después de esa guerra. Sí, después del año 90, 20 y pico años después, casi 30. Y fijaros una cosa, en ese Neo Tokio de la ficción se está fabricando un estadio olímpico para que 2030. Se haga... No, para el 2020. Ah, 2020. Para las Olimpiadas en Japón del 2020. ¿Dónde son las Olimpiadas del Japón? ¿Dónde son las Olimpiadas en el 2020? ¿En verdad? En Japón. Muy fuerte. Siempre tiró de bola de cristal y dijo, en el 2020, Olimpiadas. Sí, bueno, me la juego más a que la Asociación Japonesa dijo, oye, hay que aguantar. Estaría bien que las Olimpiadas ojalá fuera por eso. Tuvieran algo referencial. Claro, nos gusta imaginar que conociendo los japoneses, por eso. Conociendo los japoneses no lo dudo. Es probable. Bueno, Otomo hace esta historia, hay varios formatos, pero hoy decíamos que el más popular, o por lo menos el más accesible hoy en día, son 6 tomos, ¿no? El recopilatorio de Norma Editorial a blanco y negro son y ediciones B. 6 tomos ediciones de tapadura. Y luego hay una edición que se hizo antes que hacían 13 tomos. Y total. Si no me equivoco, en Argentina está circulando por Omnipress una edición de Akira. Sí. Que no sé cuántos tomos. Creo, no tengo idea. Creo... confundís con Ghost in the Shell, me parece. No. Omnipress está publicando. Yo lo vi. ¿Sí? Omnipress Papel está. O sea, que ahora se llaman Omni. Están publicando una. Ignoro cuántos tomos, en qué formato, pero me calculo que va a ser en el de 6. Lo sí. único que puedo decir así a ciencia cierta es que en el último Comic Con de Argentina, cuando pasé por el stand de Omni, estaban. Entonces sé que están, no recuerdo en cuántos tomos, lo vi en el. O sea. Digamos que para leer la historieta hoy en día tiene bastante más al alcance que cuando nosotros vimos la película en el año 95. Bueno, y ahí viene el problema. Los españoles están de privilegio porque la versión de Norma es espectacular. De es espectacular. Sí. Bueno, y Gustavo incluso trajo una edición de Glenat que está coloreada. Eso es más que privilegio. Esta edición lo que tiene es que cambia el formato, adecua el formato del manga habitualmente, que es un poco más bajo y más gordo en volumen. Lo adecuó a un formato de cómic europeo. Cambia la lectura, ¿no? Cambia la lectura de derecha izquierda. La vuelve occidental. De derecha izquierda la pasa. Hace que todos los personajes sean zurdos de repente. Sí, lo que han hecho es usarle un espejo ahí. Sí, es como más grande incluso que un Kassenband, eso, ¿eh? El formato sí. Sí, es una edición. A mí me gustó mucho. Fue mi primer acceso al manga fue esto. Bueno, pasamos a la película. La película lo que hace es adaptar esos 6 volúmenes, 13 volúmenes, un montón de páginas de cómic. En unas 2 horas escasas. Con un problema. Que para lo simplifica y lo recorta tanto que cuando sales de la película dices: no he entendido nada. No sé qué ha pasado. Oh, no. ¡Qué buena es esta película! Yo no la entiendo. Yo no estoy tan de acuerdo. Sí, a mí me pasó. Tienes que verla 2 veces. Que la como vi mínimo. Y la entendí. Me faltó un cierre redondo. ¿Tú habías leído algo? ¿Tú habías leído algo de Akira? No. No. Bien, yo nunca leí el manga. Akira es uno que me debo. Mi experiencia fue verla con 15 años, más o menos, ¿sí? Y decir, ¿qué carajo es esto? ¿Qué ha pasado? Sí. Porque yo venía de Vértigo, o sea, ponele que todavía lo más arriesgado que podíamos pescar un año más, un año menos, era Batman serie animada por ahí. Uh-huh. Sí, y de repente llegaba esto y era, ¿y esto qué es? Claro. ¿Qué está pasando acá? Claro. La historia es verdad, la historia es muy caótica. Muy caótica. Pero la historia es caótica en el manga ya. Lo sé, yo después, años después, agarré el cómic y dije, buenísimo, entenderé todo. Y no, está todo un poco más desarrollado, pero. Pero ya se busca que sea caótico, un poco, sí. ¿No? Pero más allá del caos, a mí me parece que la función, por lo menos en mi caso, la función que cumplió la película. Primero fue volarme la cabeza con respecto a lo que puede hacerse en animación. Por ese lado la disfruté. ¿Ah? Pero ahí me fue la película más de animación más cara hecha hasta el momento. En el momento una cosa que no hemos dicho es que el propio Kazuhiro Tomo la dirige. Sí, el adaptador de su manga. Exacto. O sea, la película es del 88. Generalmente el mangaka siempre está vinculado con la serie. Sí, pero en este caso es directamente el director. Es el hombre de peso acá. Él es el que hace el manga y que dirige también la película. En 1988 hay un cambio muy grande en la animación, o hay una apertura muy grande de la animación oriental a occidente. Uh-huh. Y es a través de Akira. Pero atrás de Akira se abrió una canilla, o sea, se entendió que primero que las animaciones podían ser y tratar temas para adultos. Claro. Desde un lugar adulto. Tener un grado de violencia. Tener un grado de violencia increíble. Espeluznante. Realmente. Sí, la clasificación creo que es a partir de 16 años. Con suerte, si no le ponen alguno más. En ese mismo interín se estaba dando que salía Totoro, salía La tumba de las luciérnagas, se estaban abriendo todos los espectros de es la película más deprimente que he visto en mi vida. Es la tristeza hecha película. No la miren, o sea, no, yo no la recomiendo, pero nunca. me encanta todo lo que haga este señor. Hay que verlo una vez. Si te la puedes saltar, no, para que gana. Hay que verlo una vez. Un panzón de llorar. No. Hay que verlo una vez. Para mí está es una película que está buena, pero yo no te la recomiendo. Claro. Es lo mismo me pasa con Irreversible de Gaspar Noé. Sí. La de la tremenda escena de la violación a Mónica Bellucci, que me dicen, "¿Está buena?" Sí, no la veas. No la mires. No la veas. Sí, pero no la veas. No la veas. Es dolorosa. No la veas. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a hacer ese daño? Pero volviendo al concepto, venía de. No sabía primero. Hasta ese momento no sabía lo que era el anime. No tenía experiencia de haber visto una película de anime ni entendía el concepto del anime. Claro. Sin saber que yo venía viendo montones de dibujitos que eran anime, porque venía de chico de ver Astrobo y Metro, Heidi, Capitán Centella, Tritón, Mazinger Z. Ahora ya Heidi va a tener volvió el rincón la cara de... Heidi a partir de ahora tiene la cara de romperme. Si, si se están bañando en este momento, le dejamos a Rodolfo cantando. Abuelito, dime tú, con la cara de romperme. Pero léete seguimos con la que léete la letra del abuelito, dime tú. Va muy drogada esa sí, mujer. Sí, muy sí. Muy drogada. Uy, llaman por teléfono. Sí, te, hola. Venga, teléfono. ¿Por qué, es Romperman. ¿Por qué los pájaros cantan? ¿Por qué las tortugas son ninjas? Abuelito, dime tú. ¿Por qué en una nube voy? No sé qué. Tipo, ya, no, es así. ¿Qué fumaste, Heidi? Lleva un petardo. En fin, sigamos con Akira. Nadie de aquí ha tomado drogas el día de hoy. No. Café. Si sirve café. Café y mate. Mate y café. Avisamos por las dudas. Y el tema me parece que es que en ese momento... de este lado del mundo nos enteramos de que existía el anime, sí. Y de la manera más fuerte, se podría decir, con una película como esa que tiene un cierre muy abierto con respecto al manga, que lo que sí es la película es una buena entrada al mundo del manga de japonés y del anime. ¿Vos me explicaste cómo se llaman estas películas? Que en realidad OVA. Eso mismo. OVA. Es como... ¿Ves? Una sigla que sí tiene sentido. ¿Sí? No tengo ni idea, lo voy a seguir bardeando. En realidad es bastante largo para hacer un OVA. Porque sí. Dura 2 horas. Sí, es más yo diría que es más película que OVA. Sí, pero igual sigue siendo un compendio de lo que es el manga en sí, todos los volúmenes. El tema es que el manga cierra mucho mejor en cuanto a qué pasa con los personajes, o sea, en qué terminan, cómo funciona la cosa. ¿Podemos explicar un poquito? Sí, hagamos una sinopsis. Hagamos 20 minutos hablando de algo. Sí, no hemos explicado de qué va, ¿vale? Bueno, a ver. Básicamente, en esa situación, el del Neo Tokio, súper poblada, con un montón de criminalidad muy militarizada. Muy militarizada. Con una democracia muy venida a menos y con un poder militar muy fuerte muy detrás. Fuerte, con un pueblo cansado de la hostilidad. Y esencialmente con los personajes principales que realmente a mi gusto están muy pegados a la Naranja Mecánica. Porque sí, son una pandilla de motoqueros. Una pandilla de gurises motoqueros. Pero que lo que hace es darte el reflejo de la juventud está perdida. Sí. No van a la escuela, o sea, van a la escuela y es un desastre, son trafican con drogas, se drogan más de lo que trafican con ella, han perdido completamente el futuro, les da igual todo. No hay futuro ahí. No hay futuro en absoluto, entonces en ese aspecto es bastante apocalíptico, aunque no estamos ahí. Pero en esa situación, Japón está organizando unos Juegos Olímpicos y con lo cual está construyendo, reorganizar la sociedad otra vez. Exacto. Entonces, dentro de las obras de lo que sería el nuevo estadio olímpico, están pasando cosas secretas a la sociedad, ¿no? Sí. Se están haciendo una serie de experimentos, claro, que aparte, muy raros. En un momento comentan que en realidad todo eso que se va a usar para los Juegos Olímpicos, cuando terminen, va a quedar en manos del ejército para seguir con sus experimentos, claro, y trabajo. Claro. ¿No? Y en ese interín, esta banda de motoqueros que tiene una especie de lucha con otra banda de motoqueros que maneja un tal payaso. Exacto, están los payasos y ellos son los remedios, ¿no? No, eran algo así. No sé, sé que tienen, en la campera tienen el pastillón enorme atrás de marca. Ah, te lo digo, te lo busco. Y en ese interín, en esa especie de carreras y cosas que están, se cruzan con un ser muy extraño. Que lleva a varias cosas, ¿no? Hay un accidente en el que cual el personaje... Nos lo muestran anteriormente corriendo con un rebelde a través de un conflicto que hay en un barrio. Cápsulas. Exacto. Donde llegan los militares. Las cápsulas, sí. Y bueno, y eso en la película, porque viste que yo tengo el manga más presente que la película ahora, y es diferente. Ellos están... Sí, cambian algunas cositas. Ellos están corriendo ya en una carretera que no tiene ningún uso porque está como cerrada y están jugando carreras. A la zona vieja, digamos. A la zona vieja de la ciudad. Y ahí aparece, entre medio de nada, una especie de una aparición medio fantasmal de un gurisito con cara de viejo, pálido. Y se van a chocar contra él y termina explotando la moto de Tetsuo, que es uno de los personajes que va a sufrir más todo el evento. ¡Tetsuo! ¡Kaneda! ¡Tetsuo! ¡Kaneda! Podemos hacerlo largo rato. Varias horas. Vaya. Y bueno, Kaneda y Tetsuo son en sí los personajes medio principales de esta historia. Después tenemos al general. Sí. Un personaje que en la película desaparece es una mujer que es como la jefa de una secta religiosa que Correcto. Tiene el concepto de Akira. Como una especie de... Es que es muy gracioso que la película se llama Akira y en realidad no hay nada que... No hay ningún personaje principal que se llame Akira. O algún concepto que te quede... Pero tiene que ver con eso, porque Akira se convierte para esta sociedad que está completamente perdida de valores, de todo, Akira es el renacer de la, que en Japón es muy importante, es el renacer de la espiritualidad, de alguna manera, para la gente. De golpe la gente empieza a adorar a Akira como un concepto casi convertido en un dios. Sí. Me quedé colgado con lo que dijiste de la mujer de la secta. En la película hay, pero no, no es una mujer, es un tipo, que es como una mezcla de Spider Jerusalén con una geisha, sí, una cosa es una rara. Cosa rara. La voz algo. Parece de un tipo, pero en realidad es una mina. Y sí. En el cómic es, en el manga es una mujer una vieja, ¿no? Sí. Que aparece dos veces en la película y con papel. Sí. Digo, aparece en una que la echan porque están haciendo ritos, cosas religiosas y el ejército tiene prohibido. Lady Miyako. Exacto. Y después viene Bajada del puente. La bajada del puente y ¡chum! ¡Chau la vieja! Sí. Y es muy importante en la historia. Entonces, ahí es donde me parece que lo que la película hace es, a nivel contexto, es importantísima porque le abre la puerta a Occidente para entender que existe un mundo de animación muy grande, muy importante y muy diferente a la animación de esos años en Occidente. Pero a mí no solamente de animación, de un mundo de cómo explicar historias. Sí. Una narrativa por completo totalmente, distinta. Totalmente. Pero, y te abre la puerta a todo lo demás. Tiene un nivel de animación. Para mí tiene más de 24 cuadros por segundo. Debe tener 26, 27. Y dicen que fue la última gran película dibujada casi completamente a mano, que no hay ordenador metido para ahí. Para mí con Akira pasa algo que me pasó gracias al podcast que yo nunca había visto, como me pasó con Cowboy Bebop. Vos lo mirás ahora y decís... Esto lo hicieron ayer. Sí, no le ha pasado un día. Es una animación perfecta que sigue deslumbrándote de la misma manera. Bueno, no sé, vos no lo habías visto. Sigue siendo a mí me sorprendió un festín totalmente. Visual. Sí, es un festín visual, sin lugar a dudas. Sí, sí. Yo la vi de vuelta hace poquito. Y es que quería verla para decir, voy a refrescarla. Justamente al verla, le encontré una similitud con Cowboy Vivo. Es que estás hablando de un momento de animación. Es más, te diría, hasta musicalmente, más allá de que no tiene nada que ver la banda sonora. Sí, aquí busca más, pero la banda sonora busca... La banda sonora acá te introduce incluso más en la película. Porque busca generar ambientes. Me hizo acordar el momento de que están orando y a ver, me hizo acordar mucho, me hizo acordar mucho la película Interstellar. ¿La ubican? Sí. Interstellar tiene una cosa... Una película que a través de la música te... La banda sonora de Interstellar, aunque no te guste la película, la banda sonora de Interstellar tiene una cosa buenísima. ¿Cómo hace Andrés para tocar siempre esas películas? Te toca el botecito siempre, te chuta para, el bote. Gran película. Amo a Nolan. Amo a Nolan, yo también. Amo a Nolan. Y esta es la única no, la Batman 3 es una verga, pero... Una poronga, perdón. Me estaba olvidando mi trademark. Una poronga. Pero... ¿Cómo es posible que el ejemplo sea la única película de Nolan que yo la califico en un punto en 10? ¿Me vas a negar que esa película no te induce con la música? No tengo manera de registrarlo, todo era un balde de caca. No me acuerdo de la música. A mí la música me parece muy cercana. Solucionan los viajes en el tiempo con el poder del amor. ¿De qué me están hablando? ¿Está bien? Hippies. Hippies malditos everywhere. Hippies. Bueno, por todos lados. Y en Akira va por ahí también. No, hay tiros en Akira. Qué sí, poder hay de amor. Tiros, pero al final. Motos, tiros, pastillas, drogas. ¿Qué es lo que mantiene? Bueno, ¿qué en Interstellar tenemos a Matt Damon, loco. Claro. ¿Qué es lo que mantiene? Ah, que está perdido ya. Claro, es el traidor. Matt Damon siempre está perdido. Siempre hay que ir a buscarlo. A algún este hombre. Día habría que dejarlo. Sí. Es que me he perdido. Pues te jodes. Me acuerdo hace poco alguien había hecho un cálculo de cuánto se había gastado, si todas esas películas fueran reales, cuánto se había gastado en recuperar a Matt Damon. Loco, lo han ido a buscar a un planeta perdido, a Marte, en la Segunda Guerra Mundial. Matt siempre se pierde. Capaz que no quiere que lo encuentren. Claro. Capaz que ya está. Matt, es un el universo te está dando una... No, o al revés. Te está dando una señal. Cuando lo van a buscar, Damon dice, ¿qué tengo que hacer para que me dejen en paz? No me quiero encontrar más. Claro, déjenme, ya basta, no sé dónde ir. No puede ser Interstellar. Volvamos a Kira. Yo lo emparento más con Ghost in the Shell. Yo me quedo con que a Gustavo y al señor Koke le gustaron. A mí me gustó Interstellar, lo siento. El final bueno, sí, siempre, patina no siempre un poco. No siempre la verdad es mayoría. ¿Qué vamos a hacer? No, estamos de acuerdo. estamos de acuerdo. Pero el final patina. Coincido con Rodolfo. Ese final medio emotivo del amor me retraña un poco. Pero la película me parece muy buena. Perdona, ¿estamos hablando de Akira o de...? El final de Akira también patina. El final de Akira de la película pasa un poco igual, no es el amor, es una especie de amistad y de relación que tiene con Tetsuo y Kaneda. Claro. Lo que mantiene al tipo en su sitio. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Sí, por favor. ¡Kaneda! Lo peor de todo es la referencia que yo me acuerdo que es similar, es increíble, pero es muy oscura. es el final de Juan Moreira, de Leonardo Fabio. Ah, ¿la viste? Sí, pero cuando lo va a matar, cuando lo va a matar el sargento Chirino, es Chirino, Moreira. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que, claro, Leonardo Fabio lo hacía en el año 80, o sea, no podía haber visto Kira. No, imposible. No, porque no había ni haberlo leído, porque no, pero eso, no. Es muy de la cultura japonesa. Cuando se van a ir a las manos, nombrarse entre ellos. Esto es argentino y de gauchos. Claro, bueno, claro, por eso te digo, a lo mejor el japonés estaba viendo películas de gaucho, nunca se sabe. Bueno, si nos guiamos por Kurosawa, que miraba western a mansalva. Por eso te digo, no, pero los japoneses en sí son de nombrarse cuando se están dirigiendo a alguien, por más que sea de. Está visto con, que los gauchos también. Con motivos agresivos. Está bien. Pero lo que decía es que si un punto flaco le tengo que encontrar a la película de Akira, es el final y nada más. No podría encontrar. No, algo es, más es lo único, creo, porque sí. Patina como que en el cierre. Yo voy a confesar algo. Yo Akira la vi con 15 años y nunca la quise volver a ver y ni siquiera lo hice por el salón. Yo no la he podido hacer por el salón porque no he tenido tiempo. Pero yo tengo como un recuerdo muy grato y me voy a quedar con él. ¿Viste que dice, decía Amado Nervo, nunca vuelvas a los lugares donde fuiste feliz? Yo no voy a volver a Akira porque realmente para mí significó muchísimo cuando la vi en su momento. Me abrió la puerta, como dice Gustavo, a un mundo nuevo que era la animación japonesa de ese entonces, y me quedaré con ese recuerdo. ¿Para qué tentar? Yo aparte tiene como por tres visualizaciones y todos me gustaron. De por sí, no, la película tiene como un grado de melancolía que te lleva a eso de decir, está bien, pero no la miraría dos veces. Yo estoy bien con mi recuerdo de hace más de 20 años. Creo que aparte refleja ese intento de manifestación de los japoneses de esto es lo que nos pasó a nosotros. Claro. Que es una constante en su entorno. En el manga pasa muchísimo, habla muchísimo. Pero pensá que Godzilla es producto de pruebas nucleares. Sí, claro, sí. Claro. Pero Akira me pareció la protesta más grande. Después de ver la película, por lo menos. Sí, sí. Pero por otro lado, se ha convertido en la razón de la por la que Japón fue la primera nación que decidió no tener ejército. Después de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, dijeron, nosotros no vamos a tener ejército, porque la escalada de ejército nos acabará llevando otra vez a vivir lo que no queremos vivir. Así estamos que, bien así, gracias. Estamos, entonces tienen una suerte de policía ¿cómo se dice? Policía de la frontera y tal cual, pero no tienen ejército. Bueno, de hecho, policía interna en que materia tiene, de, pero tiene, que tiene algún efecto, pero no tiene ejército. En materia de defensa, e irónicamente, Japón contrata al ejército de Estados Unidos. Bueno, no es tan irónico. Fue impuesto por lo. Creo que tiene que ver con los. En posguerra quedaron los gringos casi que llevándole para siempre lo que eran las relaciones exteriores. Y ten en cuenta que sí, y tiene que ver con el contrato de paz que firmó el emperador, que se bajó los pantalones hasta los tobillos después de la segunda bomba y firmó lo que fuera. Sí, sí, eso casi queda como para hacer otro programa, pero culturalmente incluso Japón perdonó a Estados Unidos sin porque duda. Abrazó muchísimo de la cultura. Hoy en día el segundo o el tercer país, mejor dicho, el tercer país donde más se juega béisbol es en Japón. Pero donde más admiran Elvis Presley es en Japón. Claro. Donde los mejores conciertos de rock and roll de los 60 eran en Japón. Deep Purple, el mejor disco que tiene, es el Made in Japan. Las películas de samuráis adoptan un esquema que se lo copia a Kurosawa, John Ford. Sí, es el western. Sí, sí. Aplicado a ellos, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que ellos admiran la si cultura. No puedes vencerlos, úneteles. Y sí. Y luego, durante los años 80, la mayor parte de California era comprada por empresas japonesas. Sí, así sí, que... sí, sí, sí. En fin, bueno, podemos. ¿Ya hemos divagado lo suficiente? ¿O un poquito creo más? Que está bien. Yo creo que lo único que le haría mejor a Akira. Perdón, sigo yo. Creo que lo único. Es Romperman. Es Romperman. Lo está llamando por todos lados. Le estoy cerrando, pero está queriendo llamar por. Lo único que le haría mejor a Akira. Le interesa el guion de Heidi. Lo único que le haría mejor a Akira es que tuviera Romperman en su. Haciendo de Kaneda. Haciendo de Kaneda. Yo lo veo mejor para Tetsuo, ¿eh? Me parece. O de Akira directamente. Desnudito él. Sí, etéreo. Él diría: Tetsuo. Tetsuo. Creo que no entraría en la moto. No. Tendría que ir a una de esas motos que tienen tres ruedas, las de la playa. Un tricker. Claro. Bueno, por eso... Pará. No. Miento. Él va en una moto fantástica. Estoy pensando en Sons of Anarchy. Él lleva una Harley. Se pasa andando en moto. No. Sí. Perman anda en moto. Pero Perman hace todo, señores. Pero es una Harley muy grande. Claro, la pero yo... El tipo lleva una Fatboy, que no es nada... La moto de Akira tiene como una cúpula, así es como... No creo de que hecho, entre. De hecho, Perma miraría esa moto y diría, ¿qué mariconada? ¿Qué mierda es esto? Deme en mi parece, Harley. Parece un Transformer. Pero eso no se oye. No, no interesa. No, otra cosa. Lo de la moto es un tema aparte porque ha sido incluso intentado hacer réplicas reales de esa moto. Hay mucha gente que en casa y con unos tubos y un motor, cosa, que no sé ¿no? qué. Ahora que hablamos sí, hay algunas que funcionan. Ahora que hablamos de la escena de la moto, me estoy acordando de algo. Esa escena de la moto de la película, uh-huh. en la que... Kaneda le roba la moto a Tetsuo. No. La que gira y se en baja. La que gira y derrapa. Y derrapa. Ha sido usada en otras películas también animadas. Sí, en claro. un millón. En un millón de películas y no animadas. Yo creo también. Que si lo buscan en internet van a encontrar. No sé cuántas imágenes. Yo me acabo de acordar de un muy curioso homenaje que se hizo hace poco. Un colectivo de dibujantes que además abrió sus puertas y podía participar dibujantes de todo el mundo. Tal es así que Matías Vergara de Uruguay participó. Que se llamaba Bart Kira. Uh-huh. Donde sustituían a todos los personajes de Akira, el manga, ¿sí? por los Simpsons. Me muero. Siendo Bart, obviamente, el protagonista claro. de la historia. Haciendo de Kaneda, supongo. Claro. claro. Siendo algo muy muy raro de ver. muy raro de ver. Que no vamos a recomendar esta parte. Sí, qué sé yo. Como curiosidad, ponele. Pero creo que alcanza a ver páginas sueltas. No es necesario leerse seis tomos de algo con lo recomendamos Simpsons. Bajo el concepto que tenía mi abuelo, que era que todo se despacha. Siempre hay alguien que le va a gustar. Lo recomendamos bajo su propio riesgo. Exacto. Igual que la película Kira. También la recomendamos bajo su propio riesgo porque son de aquellas películas densas. La pueden ver en Netflix. Sí, yo igual creo que como primera experiencia me parece que tiene un impacto brutal. La imagen es espectacular. Así salgas con algún pero, yo qué sé, el final. No, no, digo, sales y yo salí diciendo, no he entendido nada, pero me he encantado. Claro, o sea, quiero más. Un detalle, si te gusta el cine en general, es una película para Es buenísimo. Pero un detalle que vos acabas de hacer en la moto. Está buenísimo el efecto logrado con las motos. Que en su movimiento dejan la estela de luz de los focos. Sí. Eso es muy Blade Runner. Eso es tremendo. Lo vimos está luego en muy Tron. Muy bueno. En Tron. ¿Lo vimos luego o lo vimos antes? Antes. Tron es antes. Sí, antes de los 80. Tron es de los 80. En fin, cerramos aquí ya porque hemos divulgado mucho y vamos a hacer. Ahora vamos a unas noticias. Noticias, señores. Sí. Hemos de encontrar musiquita para noticias. Ya tenemos. Ya encontramos. El programa pasado es esta. Ah. Esta música me recuerda a los Village People. Yo pregunto, ¿no? ¿Y Disney no habrá cancelado también esta música? Porque aparece James Gunn es el baterista. Sí, es verdad. Y viste que ahora es un tema de esos. No lo menciones. No creo que lo clausuren. Digo, el producto de él ya está hecho. Sí, bueno. Lo que parece, aparte, el. Lo que parece es que no va a haber mucho producto 3 como viene la mano, ¿eh? Bueno, el resto del equipo de Guardianes de la Galaxia están pidiendo que vuelva. Sí, sí, hay como una reivindicación. Y de hecho el loco ya tiene ofertas de otras productoras. Así pero, por ejemplo, Dave Bautista dijo que si, como parecía, el guión... Estamos haciendo una noticia que no tiene nada que ver con las que teníamos trayendo. Si el guión no era el de Gunn, que parece que no, él dijo, yo me bajo. Me bajo y pago las multas que haya que pagarse. Y dice, pero está, yo... Okay. Así que ya sería como una especie de... La onda expansiva va creciendo, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, chicos. Bueno, noticias. Hoy vengo con doblete de dos lados. Opa. Dos noticias. O sea, cuatro. Sí, exactamente. Pero vamos a darle candela que cortitas. Se nos acaba el tiempo. La productora Alcon Media Group se asocia con la editorial inglesa Titan para desarrollar material del universo de Blade Runner. Opa. En materia de cómics. Opa. Blade Runner al cómic. Titan Comics, editorial que supo editar los cómics de la legendaria Tank Girl. ¿Se acuerdan, no? Sí. De Jimmy Hewlett. Sí. Eso. Ha ganado enorme popularidad en los últimos años por publicar cómics de películas, series y hasta de videojuegos como Doctor Who, Assassin's Creed, Wolfenstein, Robotech, entre otras. Ahora planea lanzar una serie de cómics y novelas gráficas basadas en el universo de Blade Runner, luego de cerrar un acuerdo con Alcon Media Group, una de las productoras responsables de la cinta Blade Runner 2049, secuela de la original Blade Runner de Ridley Scott del año 82. El programa contará con un canon para los cómics y novelas gráficas que pretende adentrarse en el mundo de Blade Runner, así como una variedad de publicaciones enfocadas en lo visual y aspectos técnicos del proceso de producción. O sea, me imagino yo que van a también hacer como alguna especie de de enciclopedia, algo con imágenes de las películas y algo el eso. El tema, ¿no?, es, como siempre que alguien se mete en un proyecto de esto, le van a dar palos por todos lados. Siempre va a haber el tipo de, esto no se parece a Blade Runner, porque hay que... Por el momento no hay ningún anuncio de títulos ni fechas de estos cómics, así que ampliaremos. ¿Hay alguna película últimamente o serie o algo que no haya nacido en los 80 o algo así? O sea, me refiero a que no sean reproducciones, segundas partes, reborns, y que tenga éxito. Sí, el Megalodonte, ahora en cines. Ah. Ahora, ojo, para, adapta una novela que no sé si no es de los 90. Ah, es de los 90, ojo, creo. Sí. No, o principio de los 2000. No, creo que esta es la de, ¿sí?, Jason Statham. Sí. Ay, Dios. Que pienso ir a ver, ¿eh? Yo también. Tiburón es gigante, señor. Y Jason Statham, ya está. El pelado pateando los tiburones. Vamos al mismo peluquero, él y yo. Si no patea el tiburón, si no patea el tiburón gigante, me voy a sentir decepcionado. Muy malo, muy malo. Decepcionado. ¿Sabes que este hombre en realidad pertenecía al grupo olímpico de saltadores de trampolín de Inglaterra? O sea, no, que no me sorprende. El agua debe sentirse bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, esta noticia me dio gracia por el título, pero bueno. Guardians of the Galaxy ahora se llama Asgardians of the Galaxy. Ah, lo vi por ahí. ¿Se enteraron de esto? No. Está. El miércoles 6 de junio de 2018, Marvel lanzó un teaser donde en un fondo espacial se revelaba un texto que decía: los guardianes de la galaxia ya no existen. ¿Quiénes son los asgardianos de la galaxia? Ay, Dios. Luego la editorial reveló a través de un comunicado de prensa la nueva formación que conformará estos nuevos guardianes de la galaxia y el equipo de producción detrás del cómics. Asgardians of the Galaxy estará escrito por Cullen Bunn. Uh-huh. Y el arte estará a cargo de Matteo Loli. O sea, estamos hablando de cine, de cómic. Por ahora es todo cómics. Cullen Bunn es un guionista muy recomendable. Sí. Dicho sea de paso. Bien. El equipo está conformado por Ángela, que resulta que... La de Spawn. Sí, pero viste que Marvel compró los derechos y después hizo que Ángela... El oyente no puede ver la cara de asombro con la que miro a Gustavo y a Andrés. Sí. Y resulta que Ángela, en las últimas historias de Thor, ¿sí?, Odín revela que es una hija de él, por lo tanto es hermana de Thor. O sea, Odín es el clásico pichafloja que tenía hijos por todos lados. Es un Zeus más. Así que tenemos a Ángela, media hermana de Thor, Valkyria, ¿sí? Scourge, el ejecutor. Que lo pudieron ver, sí, en Thor Ragnarok. En una variante cómica, hecho por Carl Urban. Sí. El Éomer del Señor de los Anillos. Sí. El Dr. McCoy de las nuevas Star Trek. Y nada más ni nada menos que el juez Dredd en la mejor adaptación. Sí. Bueno, Scourge, Throg, la rana Trueno. Mirá, la rana que supo ser Thor. Que para mí vas a suplantar a Rocket Raccoon, me imagino. Medianamente, ¿no? Sí, hay que poner un bicho para vender, claro. Hay que vender muñequitos. Thunderstrike. O sea, Kevin Masterson. ¿Qué es? ¿Quién es este Thunderstrike? ¿Sabés quién es Thunderstrike? No. Mucho gusto. ¿Vos sabés quién es Thunderstrike? No. Ay. El DJ Doctor te está mirando asombrado. ¡Pam, pam, pam! Si le digo Eric Masterson. Me suena vagamente. Un punk grunge que recibe un martillo. Es un humano. Ah, pero sí. Lo he visto, no hay nada, pero conozco de haber visto imágenes del personaje. Los oyentes no pueden ver las miradas, o sea, sobre lo que cruzamos con Coque. Un momento. Andrés, acabas de tocar el borde del conocimiento de los dos doctores. Hemos tocado el borde. ¿Qué sabes el DJ Doctor? El doctor ha tocado el borde. Toqué un punto débil. Has tocado pared, o sea, has llegado hasta aquí. Esto es como entre Truman Show, llegamos al final del agua. Claro, tum, tum. Tum, ha hecho clum, clum. ¿Qué ha pasado? Cuente bien. Busquen a Eric Masterson y van a saber quién es. Bueno. Y el último de la formación es el Destructor, la armadura guardiana construida para tener va a ser Groot. A los celestiales. Más o menos. Y seguramente sea Groot, solo que no habla la armadura. Es aquella armadura ni que Groot tuviera un lenguaje demasiado amplio. Sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con Vin Diesel? ¿Ya no lo va a salir más? Lástima. Otra cosa te iba a decir. El Destructor es la armadura aquella que en la primera película... Sí, en los cómics, Odín la tiene para destruir a los celestiales y proteger a Asgard. Como... Y siempre sale como mal, un arma secreta. Siempre sale mal y los ataca a ellos. Sí. serie... Ese concepto en Marvel se repite pila. Hagamos Ultron. No, muchacho, no lo hagas y vas a tener mucho menos problemas. Claro. La serie está anunciada para el mes de septiembre de 2018 y se presume que va a seguir los eventos de Infinity Wars, que es el nuevo macroevento de Marvel. Sí. Que a mí me encantan los títulos que le ponen, la originalidad, ¿no? Como... No sé a qué me recuerda. donde posiblemente los conocidos Guardianes de la Galaxia no salgan de todo bien librados. Eso en cuanto a noticias de cómics y planes editoriales. Cine y TV. Voy a hacerles una pregunta. Si yo les digo Sabrina. Ustedes, la bruja adolescente. Yo, por ahí también. Les iba a preguntar si ustedes se acuerdan de la serie de Melissa John Hart o Nickelodeon. Ahí está. Yo creo que jamás la vi en mi vida. Yo recuerdo la serie de Bewitched. Claro. La antigua de los años 50. 60, que, 60. Que 60. Tiene una adaptación 60. muy mala con Nicole Kidman. Sí, sí, pero no. En este caso no tiene nada que ver. Creo que son dos brujas distintas. Igual. Pero se llama Sabrina igual. Pero Sabrina, la bruja adolescente. La bruja adolescente viene del universo de Archie. Claro. Por eso yo les iba a preguntar. No tiene nada que ver con Bewitched. Por eso yo les iba a preguntar si la conocen de los cómics o de la serie, la comedia. Recién me entero que está vinculada al mundo de Archie. Bueno, durante el evento... tocando el borde ya, ¿eh? ¿Qué te está pasando, Gustavo? No, oye, momento, este no es Gustavo, es Ron Perlman. Gustavo. Bueno, me voy. Me descubrieron. Me voy en mi moto. Estoy on fire hoy para derrocarlos. Durante el evento de la TCA... Para Rodolfo, si quieres saber lo que es TCA... Sería bien, cuando uno dice una sigla, tiene que saber qué quiere decir, Asociación caramba. De Críticos de Televisión. ¿Pero Netflix. ¿Asociación de Críticos de Televisión? Parece que sí. Es como una Asociación de Críticos del Fútbol, coño, todos. Después en Estados Unidos, después de Hoffa, hay sindicatos para todos, ¿viste? Durante el evento de la TCA, Netflix ha fijado el inicio de la serie Chilling Adventures of Sabrina, basada en las aventuras del personaje del universo de Archie. Pero creo que le van a dar como un tonito oscuro, igual que le dieron a... El personaje surgido de la historieta de Archie tendrá un regreso a la pantalla chica, aunque esta vez no desde la comedia. Ah, amigo. No, porque además le hicieron con Archie una versión oscura. Riverdale, sí. Que yo no pasé del primer episodio, diciendo, no vi nada. Esto es una... Poronga. Exacto. Bien, no, pero tiene que decirlo él. No, pero está bien que sea. No. Podemos replicar. Los oyentes pueden corear todos a la vez. De hecho, a la una, a las dos, a las tres. Podemos empezar a hacer chupito con eso. Un día que se quieran empedar, hablamos de Hash y de Interstellar. Y allá va. Y ya está. El Riverdale era eso. Aparecía Archie, Torombolo, todos los de siempre. Sí. Pero había un muerto. No, sí, una versión oscura de había un muerto y luego Scooby-Doo por allí. No, pero sí. Como, Archie y, había sexo, y había sexo. Archie se clavaba a una profesora. Era oy, como, oy, oy, era oy, como, ¿qué me estás diciendo? Era tipo, pero Archie ya no sos igual. ¿Y qué pasó? Los de Norma Editorial sacaron en español esos cómics de Riverdale. Que es como la parte oscurita. Es como la parte oscurita. Bueno, creo y miran están por ese los camino. Cómics de esta serie de Sabrina, la bruja adolescente, que está heavy metal. Ok. Está bravo. Tiene algo que ver, está base, aunque sea de lejos basada en la cazadora de brujas, en Buffy, cazavampiros. No, digo eso es otro universo. Me no, es otro recordando universo. De alguna... No, ya lo sé, pero me recuerda un poco el personaje, ¿no? Sigo con la noticia. El servicio de streaming ha pactado el estreno de El Mundo Oculto de Sabrina, título que va a tener en español, para el 26 de octubre del 2018. Chilling Adventures of Sabrina, protagonizada por Kiernan Shipka. Cantado, mucho gusto. Es una reinterpretación del origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, en el personaje de en el universo de Archie, la cual ha sido escrita como una oscura historia sobre el proceso de madurar que trata con el terror, lo oculto y la brujería. La serie promete seguir el tono de las películas como The Rosemary's Baby y epa. El Exorcista. Opa, vamos o sea, fuerte. Vayan llevando. Creo, mira, me apuesto mi prepucio a que tal cosa no ocurre. Es más, el prepucio y el pospucio. No, usted no apueste cosas que no son suyas. ¿Y el posfacio? Yo llegué hasta el prepucio, usted no vaya más. Roberto Aguirre, su casa, showrunner en Riverdale y jefe de la oficina creativa de Archie Comics, escribió el guión para la serie y será productor ejecutivo. El drama es realizado por Berlantis Productions, un estudio de TV de Warner Bros. Hubieses empezado por ahí. El prepucio va a estar a salvo. Está, sí. Listo. Bueno, igual. ¿Y la última? Última noticia. HBO realizará una serie basada en el universo de Watchmen. Esto me imagino que capaz. Sí, eso yo había sentido ya algún comentario hace con Lindelof. A cargo. Sí, con Lindelof, en la exactamente. Bueno. El showrunner de esta serie será Damon Lindelof y ya dejó claro que se alejará de la obra original de Alan Moore. La cadena... Y dice que al mejor estilo Lost nada va a terminar, nada va a cerrar y que suerte en pila. No va a pasar nada. La cadena y que no se va a parecer a Alan Moore, a lo cual Alan Moore ha dicho, hijos de puta. Pues como ya lo iba a decir igual, ya está. Es que el camino es la recompensa. La cadena HBO ya... A Tavares para pelearme Lost es muy bajo. Es muy bajo, DJ Doctor. Hay cizaña, güey. Sí, ahí tenemos ganas. Tenemos ganas de jugar ahora. Dale, dale, que tenemos que hacer recomendaciones. La cadena de HBO ya ordenó el piloto de la serie, y Lindelof, como co-creador de Lost y de Leftovers, habló sobre lo que podemos esperar de esta nueva serie. Cito las palabras del señor. Todo menos su final. Adaptar sería una mejor palabra. Al final del día, declaró en el podcast Bookish with Sonia Walker. ¿Ha visto Fargo? Le pregunta a, supongo yo, a la conductora. A Susan Goffner. Sí. No llamaría la adaptación de Noah Hawley de Fargo una adaptación, porque la película existe en, en su mundo. Así que todo lo que sucede en la película precede a la serie de televisión. Así que si encuentra una bolsa con dinero en la primera temporada, reaccionas porque eso viene de la película. Pero Noah también está tomando otras cosas del canon de los hermanos Coen. Así evoca a Lebowski, para, a su vez, es su pero a su vez es su propio estilo. Al mencionar el paralelo con el aclamado trabajo de Hawley para FX, esto puede indicar que los televidentes tendrán que hacer a un lado ver la historia de Watchmen tal como la conocemos, pero al mismo tiempo el no llamarla una serie continuación, entre comillas. Aunque la implicación aunque una implicación importante es que los personajes de Watchmen no serán los principales en el show. Lindelof. Entonces, que manifiesta... vamos a hablar de eso. Va a hacer una adaptación de un cómic en la que no va a aparecer los personajes del cómic y que no, y que ya te está diciendo que no se va a aparecer. No va a hacer una adaptación de nada, se va a inventar una mierda que va. Yo me imagino lo siguiente: el tipo va a tomar el título, va a tomar. Y ya está. No. Y gracias. Y el logo. Va a tomar al la universo. Chapita amarilla y a cascarla. Y va a ser algo parecido con lo ¿pero que qué universo? Si universo no es... No, bueno, ganaron la guerra gracias al Dr. Manhattan. Ganaron Vietnam y... Nombrarán al Dr. Manhattan y nombrarán al mirá, búho ahí va cada el Dr. tanto. Manhattan. Y se acabó. Y al búho por ahí cada tanto. Y cuando ahí. Y cuando vean que baja la audiencia, meterán al... ¿Cómo se llama? El de las manchas. A Roger. A Roger, que por no, aquello, por levantar... Roger, que está muertísimo. Sí, pero pones a cualquier tipo con una máscara y... sí, bueno, de hecho, en Doomsday Clock, que es lo que está haciendo ahora Geoff Johns, está Roger. Pero no es este... Mira, voy a suspirar más fuerte. Ah. Ay, ay, ay, ay. Bueno, veremos. Yo lo que me imagino es que va a ser justamente lo mismo que Watchmen. Porque Watchmen... Antes de Watchmen están los Minutemen, ¿no? Sí. Yo creo que va a haber una nueva generación de superhéroes y nombrarán ahí a bueno, Ozymandias, habrá que darle una oportunidad. Le daremos una oportunidad para poder después destriparlo como Dios manda aquí. Esperemos. Elevemos un manto. Acá dice, bueno, por ejemplo, que Lindelof manifiesta otra razón para evitar la interpretación literal de Watchmen, y acá estoy con el tipo, y es que su escritor está en contra de la idea, o sea, hablamos de lo que decíamos. Creo... No vamos a hacer lo que quiera Alan Moore, porque igualmente Alan Moore no quiere. Exacto. El Barbas está en contra. Cito sus palabras, dice, creo que es muy conocido que Alan Moore no quiere que Watchmen se adapte, declaró Lindelof, que estoy jugando un poco con la semántica aquí, porque no estoy adaptando Watchmen. Claro. Es más, no solamente no quiere... pito catalán a la mujer. Sí, no solamente no quiere, sino que odiará y hará algún tipo de vudú a todo el mundo que adapte vudú. Dice Lindelof, como la va a odiar de todas formas, le voy a dar razones para que exacto. La odie. ¿Verdad que me va a odiar igual? Pues ahora verás. Tengo una noticia más para Rodolfo. ¿Por qué? Vamos a prepararnos todos para decir una poronga. A ver. Rodolfo, ¿usted vio el número 50 de Batman? No tengo ni idea. La boda con Catwoman. Ah, ni idea, sí, anda por ahí. Al final no se casaron nada. Te dije, yo no leo superhéroes, yo ya maduré, Andrés. Luego del número 50 de Batman... ¿A quién matan? ¿Quién se casa? ¿Quién viene en un universo paralelo? El señor Bruce Wayne opta por recuperar un traje para memorar viejos tiempos. ¿Y sabés qué traje elige? El rosado. El de Batman Hush. Así que ahora en adelante... ¿Hay un traje de Batman Hush? Yo qué sé. Ahora en adelante vamos a tener a Batman Hush de vuelta. O por lo menos el Hush traje. No era el malo. El traje de Batman en la saga de Hush. ¿Y qué diferencia tiene? No sé. ¿Quiere un murciélago en el pecho? Sí. Ya está. Estamos hablando de un tipo que supo tener un traje de cada color del arco iris en los 60. No me estás... Un traje de cebra. No me está preocupando. El de cebra me gustaría verlo ese. No me está preocupando. Me gustaría más Batman Zebraman y lo vas a... Me gustaría más que fuéramos para ahí. Capaz que a tiempo con esto... Que vaya así a tono con estos tiempos y que use un traje inclusivo, no sé. El de Hush no me... Bueno, no me conmueve. Chicos, cerramos las noticias y vamos a las recomendaciones que nos vamos. Vería que tenemos poquito tiempo, ¿eh? Vamos a tener que correr. dame aire, que vamos a cantar. Bueno, no, no vamos a cantar, por suerte, para la audiencia, pero vamos a hablar de recomendaciones. Y hoy voy a empezar yo. Me parece bárbaro. Pero de la derecha, alguien, no, voy a empezar yo. Y voy a empezar siguiendo una cosa que recomendé en el último programa. Si no recuerdo mal, que recomendé el Spider-Man Blue. Pues yo voy con el Daredevil Yellow. Mira, el único que leí de todos esos. Pues estoy leyéndolo así todo. Está muy bien. Muy lindo. Está muy bien. Muy triste el arranque, pero después sí, está muy bien. Pero fíjate que tiene ese paralelismo con el azul también de Spider-Man. Pues aquí con Daredevil, con otro personaje. Pero básicamente la idea es la misma. Es un mensaje que le deja el personaje a... El héroe. El héroe a una de esas parejas que he perdido por el camino por el hecho de ser un héroe. En este caso, la persona que perdió fue Karen, una de sus primeras novias. Karen Page. No la única, Page. Pero una de ellas. Y entonces todo él, el primero en el Spider-Man Azul, graba un audio y tal. Aquí lo que hace es escribir cartas. Y es todo la escritura de la carta en el que rememora otra vez cómo se conocen y se enamoran. Luego descubre que en realidad se escribió sobre algo que no era papel, porque no lo vio. Exacto, y no hay nada. El papel de Lige. Y no hay nada. En cualquier caso... ¡Matt, has vuelto a rayar la mesa! ¡Qué mala leche! Intratable, es como el chiste del ciego que tocando el rallador de queso. Que dice, ¿quién ha escrito este diente? Dice... Ya está, no tiene más. El chiste dice, ¿quién ha escrito esta idiotez? Y ya está. Era un chiste, que tenga que explicar el chiste es muy jodido. En fin, vamos a olvidarnos de eso. El tema es que el dibujo, otra vez de Tim Sale, Jim y Jeff Loeb, el guión, hacen una dupla perfecta. En este caso, lo que me extrañó es que la técnica de dibujo es distinta, aun siendo el mismo dibujante. Ah, mira. Cambia un poco, no sé si le uso acuarela o qué tipo de color. Tendrá más un estilo. Sí, sí, maneja un estilo un poco distinto. Y los dos preciosos, fantásticos gráficamente. Y no me quiero extender mucho. Vayan y cómprenlo tan rápido como puedan. Donde vean el nombre de un personaje de Marvel y un color, tírense de cabeza. El único que me falta, bueno, me falta el gris. Y el blanco. Y el blanco, que aún no he leído. Pero seguro los vienen por detrás, así que seguramente me gustarán y los recomendaré también. Pero por ahora dejamos en el azul y el amarillo solo, ¿bien? Sí. Así que voy rapidito porque vamos un poco cortitos de tiempo y pasamos a otro. ¿Quién pasa? ¿Quién sigue? Quiere. ¿Quién sigue? Ah, Andrés, dale tú. Voy yo. Venga, espérate. Bueno, es que justo le he pillado con los botones para la música y tal y me gusta porque así le molesto un poco. Bueno, voy a ver si me sale bien esta recomendación. Ay, ay, ay. Yo por si las dudas le saco el material de las manos para complicarlo. Sí. Que lo diga de memoria. Porque como hablábamos hoy de Hellboy, bueno, dije, voy a traer esto que justo tiene una portada de Mike Mignola. ¡Onda! Pero en realidad... Hablando del diablo, ¿sí? Más que recomendar este cómic, me gustaría recomendar el origen, de dónde viene, que ¿son es... ¿Son los libros? Los libros. Y lo que traje es el primer arco, la primera historia de los cómics de The Witcher, que se llama La Casa de las Vidrieras. Uh-huh. Cómic que deriva... de una saga de videojuegos que a su vez deriva de una saga de libros de un autor polaco llamado Andrzej Sapkowski, donde él crea un universo un poco como Mignola, basándose en las mitologías y un poco en el folclore germánico. Uh-huh. Y bueno, a grandes rasgos, creo que estos cómics sirven como complemento, o sea, es mucho más rico cuando uno ya conoce la verdadera historia de las novelas. Uh-huh. O cuando ha jugado los videojuegos. O sea, es una recomendación triple en este caso. Primero novela, sí. Luego videojuego, finalmente cómic, que así cierras todo. Sí, o sea, los videojuegos son totalmente prescindibles. Bueno. Solamente si te eres un fan. Claro, si quien lo escucha es un gamer y probablemente conozca los títulos. Sí. La trascendencia que tuvieron. Pero de todas formas se puede leer sin haber leído, valga la redundancia, las novelas o jugado los videojuegos. Solo que ¿cuántas novelas son? Novelas son 8 libros. De lectura bastante rápidas. ¿Los leíste los 8? Sí, me encantó. Mira. Me encantó. Yo creo que desde El Señor de los Anillos que no disfrutaba una novela fantasía. realmente. Es adictivo. Bueno, o sea, no, se nota. Se agenda. No, desde El Señor de los Anillos, te voy a tener que recomendar unas cuantas de fantasía. Hay alguna otra cosa en el medio. Bienvenido sea, pero te lo paso, a mí realmente me pasó eso. No, fantástico. Las de Mundo Disco de Terry Pratchett que salieron la otra vez. Esas me las debo. Y yo estoy leyendo a partir de la recomendación de Coque y es un viaje de ida. Sí. Joe Abercrombie, todo lo que ha hecho Joe Abercrombie también vale la pena. ¿Y vos habías hablado bien de Brandon Sanderson también? Brandon Sanderson, cualquier cosa que pilles. Pero Brandon Sanderson se mueve entre la fantasía y la ciencia ficción y cae un poco más en la ciencia ficción que en la fantasía en algunos casos. Uh-huh. Pero Brandon Sanderson tiene Mistborn, Nacidos de la Niebla, que es fantástica. Son cuatro libros así. Sí, además los de fantasía suelen escribir, no sé si este es el caso, pero suelen escribir gordito, ¿eh? Sí. Son libros de. A los lectores de fantasía nos gusta. 350, 400 páginas. No, eso es pequeño. Por eso te digo, es una lectura bastante rápida. Pero es muy disfrutable. Descubrís un universo nuevo, o sea, contado de una forma espectacular. A ver, préstamelo. Pero bueno, voy a ser breve explicando el cómic en particular. The Witcher narra la historia de el protagonista Geralt de Rivia, que es un brujo. Amigo, yo te traje un libro de Exactamente. Guitarra. O sea, voy a explicarme. Las novelas en realidad se llaman La saga de Geralt de Rivia. Yo arranqué a leerlo y no pude porque justo me acababa de nacer mi segunda nena y no tenía noches de lectura, pero lo tengo en DBS. No. Sí. ¿En serio? Tenías una bebé recién nacida y no podías leer. ¿A quién le pasa eso? Pues me tumbaba la cámara y no pasaba de la tercera línea. Entonces, claro, dije, nada, el año que viene. No será ahora. Pero me la debo. Cabe decir, aparte, que de esas ocho novelas, las dos primeras, que el primero se llama El Último Deseo, uh-huh, y La Espada del Destino, el segundo libro, lo que hacen es recopilar, cada capítulo es una historia distinta, una aventura distinta, que lo que hace es hacernos conocer a los personajes principales y sus trasfondos. A partir del tercer libro, arranca una historia de corrido que, bueno, culmina en el libro en realidad 7. El libro 8 es una como una abertura, digamos, entre el libro 2 y el 3. Okay. Pero bueno, voy a esto del cómic. Geralt de Rivia, para todo, tanto los libros como los juegos, como estos cómics, es un brujo. Y en este universo un brujo no es más que un ser humano que pasó una serie de pruebas, mutágenos, dentro de una escuela de hombres que se entrenan para esto. Son una especie de Jedi de la Edad Media, por decírselos de una manera. Una suerte de guerreros templarios. Sí, tiene algún punto, sí. Capaz que sin la religión, pero... No, y más del mito del guerrero templario que de la realidad que después se descubre, pero sí. Sí, de hecho no tienen ningún tipo de credo, simplemente el estilo de vida de ellos es... Y son más solitarios, pero por lo demás... Sí, de hecho las pruebas que les hacen y todos esos mutágenos a los que los someten y los hacen tomar distintas pociones que los hace mutar justamente, los despoja de todo sentimiento. No puedo escuchar la palabra mutágeno sin pensar en las tortugas ninja. Bueno, piensa que es una tortuga ninja sin caparazón, entonces. Y los locos son entrenados en el arte marcial de la espada. Y bueno, a lo que se dedican estos Donatello brujos. Donatello sin caparazón. A lo que se dedican estos brujos, esa. La espada la tenía Leonardo. Perdóname que te diga. Perdón. Sí. Es a vivir a través de contratos contratos de gente a través de los pueblos. Que los contrata mayormente para matar monstruos. ¿Ah? Para librarse de... Exactamente. Y bueno, en el caso de este tomo en particular, La Casa de las Vidrieras nos narra una aventura de Geralt, donde él se encuentra con un viudo en uno de sus caminos y lo contrata para liberar... Bueno, en realidad... Eso va a ser un spoiler, lo voy a tirar por otro lado. Terminan yendo juntos en la aventura y terminan en una casa embrujada. Uh-huh. Donde ahí se van a encontrar con varios personajes malditos. Y es una buena historia para empezar a conocer distintos personajes, distintos monstruos del bestiario de este universo. Yo creo que puede leerse perfectamente este primer volumen y luego irse a la para conocer al personaje principal, conocer algunas de las criaturas y después adentrarse en las novelas. Además está decirle que si les gusta leer, vayan directamente a las novelas. A la novela y a disfrutar. Sí. Tanto este volumen como los otros tres, porque eso no lo dije, son hasta ahora han salido tres cómics. No se ha anunciado un cuarto, creo que va a estar en esto, en tres. Uh-huh. Están guionizados por Paul Tobin y dibujado por Joe Querio. Uh-huh. Y bueno, si tienen la suerte de conseguir la versión de Norma Editorial, van a encontrarse que en la portada está la alternativa, es una portada alternativa dibujada por Mike Mignola, el amigo Mike. Bueno, que termina juntando todo, ¿no? Sí, cerrando el círculo. Bueno, sigamos. Pues yo, sigue? Vale. Yo a tono con que hablamos de Legend al principio, ¿sí? Voy a recomendar la serie que John Byrne justamente tuvo bajo el sello Legend en Dark Horse, ¿sí? Que se llamaba Next Men. Uh-huh. Por razones editoriales terminó, el propio Byrne cuenta que la terminó como apurando, y si mal no recuerdo la serie terminó allá por el número 36-37. En esta parte del mundo, y creo que Latinoamérica toda, su llegada fue muy errática porque llegaba en traducción de Norma, y yo tuve la suerte nomás de leer los primeros 12-13 números y un especial que se llamaba 2112, que era en el mismo universo, pero ubicado justamente en el año 2112. Uh-huh. Lo que hace Byrne es tomar el concepto de los X-Men. Sí. Y se centra en un equipo de 5, que si bien los poderes no son los mismos, no equivalen a los 5 X-Men originales, ¿sí? La idea es esa, es como un grupo de adolescentes, al momento de adolecer, ¿sí? Se les despierta una condición distinta, está el que dispara rayos por los ojos, está el que corre rápido, ¿no? Imaginen ustedes. Uh-huh. Y cómo empiezan a ser perseguidos, tanto por una sociedad que los teme, y una organización gubernamental que quiere utilizarlos. Claro. Uno dirá, bueno, esos son los X-Men. De hecho, el propio Byrne decía, son los X-Men. Lo que sentía Byrne era que el concepto era muy bueno, pero que en el momento que nació, las condiciones temporales, claro, no le habían permitido a la dupla Lee Kirby explotar al máximo, y era lo que él hacía. Y estamos hablando de un momento, además, donde esto es a principios de los 90, donde Byrne volaba. Uh-huh. Estaba en la cresta de la ola y todo lo que el tipo escribía, dibujaba, tiene un nivel increíble. Así que, a riesgo de no haberla leído toda, porque ya te digo, yo paré por el número 12-13, me atrevo a recomendar la serie toda, porque creo que incluso teniendo uh-huh. que haberla terminado antes de lo que él planeaba, es algo muy interesante de ver. Es como una obra de autor, claro, dentro del mainstream. Porque uh-huh. si algo tenía Byrne era la capacidad de volver casi que todo lo que hacía una obra de autor. Lo hizo con el propio Superman, nada menos. Claro. Y lo hizo con esa otra maravilla que es Alpha Flight, que algún día tendríamos que traerla de nuevo. Porque Byrne, si bien había nacido en Inglaterra, se crió en Canadá desde muy niño. Claro. Y tenía la fascinación por volver canadiense a casi todo. Es el motivo por el cual Wolverine es canadiense. Ah, porque a él le gustaba que fueran canadienses. Cuando Wolverine nace, lo crea Len Wein, quién más. Uh-huh. Y nada, es un mutante con garras. Pero cuando Claremont lo incluye en el grupo, en ese revival de los X-Men, a pedido de Byrne es que lo hace canadiense. Ah, amigo. Entonces ahí tenés, todo personaje que es canadiense se lo debemos a John Byrne. La culpa es de Byrne. Y gracias a eso hay algunas de las mejores frases del cine en X-Men, también, ¿no? Que es cuando hay algún momento que le dicen, pero tienes que hacerlo por tu país. Soy canadiense. Me empalan. Es muy bueno eso. Es más, ahora que vi Deadpool 2, hay un montón de chistes al respecto de Canadá, pero eso es porque Ryan Reynolds es canadiense. Sí, sí, en ese caso. Sí. Bueno, y nos queda Gustavo. Bueno, yo traje un tomo, que podría considerarse casi una novela gráfica, pero salió en 4 volúmenes en su publicación original, uh-huh. que incluye, es un crossover que incluye a 4 personajes del mundo de Marvel. Estás para los crossovers. Viste, no, me está tocando por ahí. Sí. Está Daredevil, está Wolverine, opa. Está Venganza, que vendría a ser el motorista fantasma en su versión más oscura. Sí. Y un personaje, que lo traje por eso, que va a aparecer ahora en una serie en la que no sé por dónde lo van a enganchar, y es María Tifoidea. Opa. María Tifoidea es un personaje que nace en las páginas de Daredevil, uh-huh. en el momento que Frank Miller se va y toma la posta Ann Nocenti, que ya quiero que quede para el muro, porque esa mujer es una excelente guionista. Creo que ya la tenemos. No sé si la tenemos. Sí. Creo que no. Creo que no está agregada. Yo la propongo para el muro. Perfecto. Si no está, es la muy ponemos. Importante. La tipa estuvo... Sí, una productora muy importante de varios cómics. Sí, y esencialmente en Daredevil fue la guionista que estuvo más tiempo y agarró la posta después que Miller dejó todo cerradito, ¿no? Uh-huh. Y lo logró mantener. Y bueno, este personaje ella lo crea ahí. Es una mujer que tiene como una doble personalidad. Es como, en realidad, acá llega a tener cuatro, es como una especie de esquizofrenia, pero en realidad también hay como una cosa medio mutante en el personaje que se va despertando en la medida que el personaje lo van desarrollando. Y es un villano en un principio, porque uh-huh. es un personaje inventado como para seducir a Daredevil y destruirlo de la peor manera. Pues se termina como enamorando. El personaje que se llama María, que se termina enamorando de él, y Tifoidea, que es la otra, que es como uh-huh. la buena y la mala, ¿no? Son como la versión buena y mala de la misma mujer, por eso es eso que uh-huh. tiene como una doble personalidad. Se termina generando como una especie de lucha con el personaje. Y acá es utilizada de una manera que la termina al final de la saga como convirtiéndola en una especie de antihéroe. ¿Qué pasa? Ann Nocenti es una tipa muy volcada a los temas sociales, porque aparte sí. también es periodista y es una tipa como... de ideas izquierdas, o sea, es una tipa como un poco avanzada en sus conceptos o en sus búsquedas y luchas a la hora de desarrollar los guiones, y toca muchos temas sociales. Y engancha el tema de la violencia sobre la mujer. Estamos hablando de 1993, es esto, 94. Sí. ¿No? Y a través de estos personajes, o sea, Daredevil, Wolverine y el motorista fantasma, van en busca de la buena, de María, no de Tifoidea, sino de la que es utilizada para infiltrarla en un lugar específico y es uh-huh. tomada como casi que para hacer realizar experimentos, y ella va allí en busca de una niña que está siendo utilizada también porque tiene ciertos dones. Y bueno, se termina, la trama se hace bastante compleja y terminan rescatando a esa niña, pero lo esencial es cómo es a partir de ese momento el personaje, que era un villano, se convierte en un antihéroe que decide tomar la posta en defensa de la mujer, del maltrato a la mujer, ¿no? De la violencia doméstica. Y estamos hablando de 1994, que no era un tema en boga en esos momentos. Uh-huh. Así me parece un tomo interesante para leerlo. Un dato que me causó mucha gracia, releyendo la hora de vuelta, es que aparece por primera vez en 1994 el término feminazi. Uno de los personajes habla de feminazi, está diciéndolo, lo utilizan ahí. Sí, sí, sí. No sé cómo aparece ahí en ese año, cuando es un concepto que es relativamente claro. nuevo. ¿No? Es un cómic que se los recomiendo mucho tanto por su trabajo artístico, uh-huh. que está muy bien llevado, por Steve Light, que es un tipo que le debe algo de su estilo a Mignola. Te iba a decir, porque te iba a decir, la portada no es de Mignola. No, pues la portada creo que es de Mignola, pero otra vez Mignola. Sí, ¿qué pasa de vuelta? ¿Qué pasa con Mignola? La vuelta. Le encanta estar en la vuelta. En un momento un poco oscuro de Marvel, donde le metían armaduras a todos. Lo claro, hoy. Todo el tema de las armaduras, muy pasados de rosca. Sí. Un Daredevil que parece que tuviera un equipo de lacrosse puesto. Más o menos. Pero es una saga que está muy interesante. Nocenti escribe muy bien y vale la pena leerlo. Uh-huh. El tema se llama, la novela se llama Bloody Mary. Uh-huh. Sí. Bueno, no, en alusión al personaje, obviamente. Por eso las cuatro personalidades de Bloody Mary. No tenemos a Nocenti en el muro de la fama, pero vamos a agregar y aprovecho para. ¿Y a Mignola tampoco, no? No, creo que no. Creo que no. A ver, déjame mirar. Creo que no. La gracia es, y a eso me refiero, es que. No está. Es que hemos ordenado el muro sí, de la está fama. Está ordenado por letras. Y ahora está ordenado alfabéticamente, es mucho más fácil encontrarlo. ¿Sean Byrne está? No, seguro también. Que no. Otro que no, todos estos vamos a ir agregándolos todos, sí. Perdón, romper. ¿Perman está? No, Ron Perlman no. Debería. Lo pondremos en su famoso papel de Heidi. Claro. Bueno, y con esto cerramos ya. Con esto cerramos, pero vamos a tener un cierre musical distinto hoy. Ah, mira. A ver. Vamos a tener un cierre musical distinto que... Miren cómo son las cosas, lo que es la globalización. Alguien nos escribió al Facebook. Sí. Que está contento con los programas, o sea que está... Fantástico. Fantástico, ¿no? Parece fantástico. Y eso que no le estamos dando mucha bola al Facebook en cuanto a que no publicamos casi nada, ¿eh? No, pero... Vamos a publicar. Se llama Mauricio Fortín. Sí. Es de Córdoba, Argentina. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por el pique, que está muy bueno, realmente. Muchas gracias por la recomendación. Y nos recomienda una banda española, que acá te tiro el paquete a vos. Se llaman Fanta, pero Fanta como sigla. Es una banda de punk sigla. Rock. ¿Y qué significa la sigla? Ah, no sé. Hablas con, Mauricio. Eso ha sido el tema importante hoy. Romperman y las siglas. La sigla. Bueno, ahí tenés algo para el título. Sí, del programa, sí. Romperman saldrá en el título. Ahora comentaremos. Y el tema se llama Marvel vs. DC. Uh-huh. Y es un poco la historia de un pibe que leyó historietas, se las creyó y se mandó a hacer una cosa radioactiva y terminó enfermo. En realidad no le pasó nada. ¿Qué es lo que pasaría en el mayor caso? Ha sido irradiado con radioactividad. Que ha tenido cáncer. Esa cosa sí, viene por ahí la mano, ¿tá? El grupo se llama Fanta, es un grupo de Barcelona que arranca en 1999. Uh-huh. Muy ligado al punk rock, ¿no? En sus estilos, en su sonido, en su forma de cantar y todo. Y bueno, me pareció muy bueno compartirlo porque es un aporte de un oyente y que vale la pena que esté acá. ¿Tá? Pues lo dejamos sonar. Nos vamos y hasta la próxima. Que suene Fanta. Y que suene. Hasta luego.